Radio, tu voz en el barrio. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Que los cumpla feliz. Héctor Torres. Que los cumpla feliz. Le sacamos una sonrisa a la mañana. 12 de septiembre del 2000. Feliz cumpleaños al creador de Escalada y su gente, al que tuvo la idea de este programa. Y ponele. Antes que se la roben. Claro, el carril. Bienvenidos a todos, hasta las 12 estamos, esto es Escalada y su gente, bienvenido Héctor, feliz cumpleaños. Muchas gracias Fernando, muchas gracias. Estamos recibiendo saluditos, pero veo que yo tengo problema con por la edad. Por la edad, la batería ya me dura poco. Llamado a la solidaridad, si alguien quiere hacer un regalo, empiecen a juntar para pañales contenedores ya. Qué bárbaro. Sexagenario el hombre, pasó la década, pero está bien, ¿no? Qué bárbaro, bien, ¿no? Sí, ¿llegó? Sí. ¿Llegó? ¿Llegaste? Llegué. Esperemos seguir, ¿no? Bueno, la idea seguir. Es esa, ¿no? Bueno. Córtela con la idea. Vamos al carril. Estaba Escalada, ¿cómo es el diario? Había un diario también. Escalada Hoy. Ulises Marcelo Méndez, que lo hacía talleres gráficos a Dirox. Claro, allá por la calle. Carlito Sargento. Claro, Pedro Andolina. Eso al final, pero claro. Al principio estaba allá en la calle Colón. Claro, exactamente. Después terminaron ahí en Manuel Castro. Casi llegando a Ramón Franco. Manuel Castro entre Ramón Franco y Machado. Donde estaba la vieja fábrica de felpudos. A mitad de cuadra. Claro, enfrente lo de Pluchino, micros. Ahí, mire, empezamos con mi cumpleaños y terminamos con Pluchino. Pero bueno, ¿cómo se siente? ¿Cómo arrancó? ¿Bien? Sí, espectacular. Muy buenas repercusiones de la nota con el legislador Santoro, que tuvo usted también. Parece que fue hace siglo y fue el otro día, ¿no? Fue el sábado pasado. Muy buena repercusión. La gente realmente le gustó la nota. Uno, en realidad, lo que más le interesaba era, más allá de la nota, obviamente, con el legislador, un tipo importante dentro de la estructura del gobierno de Alberto Fernández, asesor presidencial, y el miedo no era por él, porque sabemos lo que él representa. El tema era si nosotros, el programa, estaba a la altura de la circunstancia, del entrevistado, y a lo mejor con un cuestionario un poco más barrial, más del llano, lo sacamos muy, pero muy bien. Él también muy se prendió bien. En esa, ¿eh? El tipo se enganchó, estuvo 55 minutos con nosotros. Cuando yo le pasé el programa que usted tan gentilmente me fue pasando, laburando el sábado, domingo, lunes, martes, para tratar de cortarlo, de que no cae, que no sea pesado y poder bajarlo bien, la mayoría de la gente realmente la repercusión fue muy, pero muy buena. Y aparte otros me decían que es un tipo que no da notas tan extensas. Y normalmente no son extensas las notas que le hacen, salvo cuando van de invitado a C5N o algún programa que. Pero ¿cuánto están? 5, 10, 15 minutos exagerados. Nos regaló casi una hora. Y él lo dijo en algún momento, muchachos, más de 40 minutos. Van 40 minutos que estoy con ustedes. Y después, pero yo dije, bueno, cuando van los 40 se va a cortar. Él siguió. Seguía profundizando en determinados temas. Y estuvo realmente muy, pero muy, muy buena la nota, buena la producción, así que contentos. Y bueno, vamos a ir por más, ¿eh? Como se merece, con torta incluida. Estaba mirando, ahora le vamos a mi cargador de mierda. Igual yo ya le tomé la foto para pasarla. No puedo lograr que cargue lo suficiente como para sacarle una foto, ¿eh? Una hermosa foto, con el número 60, ¿cómo es que se llama? La corona del rey, sí. Y los colores rojo y blanco de Talleres como corresponde. Así que muchísimas, muchísimas gracias. ¿De dónde viene la torta? Se encargó mi señora de encargarla. ¿Ella la hizo? No. Ah, no, bueno. Si la llega a hacer ella, usted no la puede comer. No. No, es un chiste, nada más. Tengo una compañera. Mira que tiene que volver, ¿eh? una compañera de trabajo que se dedica sí, a hacer y este tenemos el chivo, tiene dirección, ahora, teléfono. Ahora cuando festejemos un poquito, sople la velita. A los 60 va a soplar la velita. Sonó feo, pero bueno, intentaremos hacerlo bien. Vamos a pasar el chivo. Se ríe, Matías se ríe del otro lado. Matías vamos. También estuvo ahí con el tema. Muy bien, de arrancar con el feliz cumpleaños. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, hoy para los 60, para cumplir este 12 de septiembre, arrancarlo como está el día, es soleado, un día, 11 grados. Un día peronista. Primaveral, casi 19 grados de temperatura para hoy. Ideal para salir a caminar y engancharse con la radio, como hace nuestro amigo Alejandro Capelletti, que sale a hacer los mandados escuchándonos con la radio puesta. Como hoy, Marcelito Blanco también, tenemos un montón de saludos, pero esta porquería no enciende. Pero bueno, ya va a encender en un ratito. Vamos a tener, prometemos hoy, la primera una de las notas, mañana es el Día del Bibliotecario, y qué mejor que... tener la palabra de la presidenta de la Biblioteca Popular Alberdi, la tradicional Biblioteca Popular, la centenaria Biblioteca Popular Alberdi de Remedio de Escalada, Mariví de Torres, quien nos va a contar todas las actividades que están realizando a través de este lugar, que con la pandemia está restringido, como siempre. Pero bueno, hoy en materia online han trabajado para que la cosa se vaya mejorando. Ahora nos va a contar. Después a las 10 en el Gen Talleres hicimos una lista, dijimos... No, lo traje a propósito. Arrancamos con los DT. Porque es mi amigo, claro, amigo. Y es amigo. Es amigo, sí, es amigo mío. Y yo dije, ¿a quién podemos traer? Tenemos al Negro D'Angelo, bueno, tenemos un hablamos con Aldirico, con Calabrese, claro, con Perico Pérez. Pero bueno, había uno y que... Y yo dije, les voy a quedar a la mañana, a los que no lo quieren. Andrea García, hola. Daniel García, claro, también. Usted es uno también. Yo arreglé todo con él de palabra. Arruga. Bueno, va a estar con nosotros entonces hoy el hombre de Teodolina. Ahí está. Pegadito a Ribeño, casi en el límite de la provincia. De Buenos Aires, sí. Entre Buenos Aires y Santa Fe. Aquel que vino... Con el bolsito. Junto con Bertoldo. Claro. ¿Se acuerda de Bertoldo? Vivía en el club. Vivían en el club, sí. Con nosotros va a estar contándonos un montón de cosas. Horacio Javier Videvich. Porque tenemos un montón de exjugadores que también fueron técnicos. Exacto. Vamos a mezclar también en el Gen Talleres con este tipo de personas. Y aparte este compañero. Sí, aparte. Aparte terrible. Aparte, lo he encontrado en Plaza de Mayo. Sí. Así que bueno. Es del palo. Es del palo, exactamente. En un rato nomás entonces Horacio Javier Videvich. Ojalá podamos contar todo. Yo tengo una para contar. Yo tengo acá, hay un compañero que lo va a poner en un brete. Sí, bueno. Hay un compañero amigo. Sí. Amigo de. A ver, yo puedo. Lo tengo grabado. Ah, lo tiene grabado. Bueno. Va a tener que contestar varias preguntas. Muy bien. Muy bien la producción ahí de Fernando Sirigliano. Y después tenemos. A José González, que es el presidente el responsable de la Casa del Niño, de la parroquia Nuestra Señora de los Remedios. La Casa del Niño, Monseñor Agustín Casanova. Que también brindando hoy como merendero, hoy está como merendero comunitario, para ver que nos cuente cómo está su realidad también. Le vamos a decir que nos hable también de los comienzos, porque la Casa del Niño Monseñor Casanova, sus comienzos fueron en el Club Talleres. Exactamente. En el viejo buffet o sector de bocha, si le quiere llamar de alguna forma. Y gracias a ese movimiento de ajedrez en aquel momento, el taller estaba tan comprometido con la quiebra. Fue uno de los bastiones para que el club no se rematara. Sí, fue una de las... Una buena jugada. Una jugada y una situación que pasaba en el club, bueno, donde alguno dice no, porque yo... Vio que acá es todo... Todo levantaron. A Zanetti lo subió, todos fueron técnicos de Zanetti y todos lo llevaron a primera. Y acá lo mismo, a Talleres lo salvaron todo de la quiebra. Pero bueno, no importa, no vamos a entrar en esos detalles común a mi persona de buscar mierda. No sé, no, ¿por no qué? Se puede decir mierda en la radio. No. Bueno, pero bueno, entonces tenemos Mariví de Torres. Exactamente. Ella dice que es Mariví de Torres y no Torres, porque Torres seríamos los negros claro. De Escalada. Ella es negra, pero es de la realeza. Es Mariví de Torres. Del centro. Claro, sí, vive acá. Del centro. 50 metros, exactamente. Nosotros somos de Rosales para allá. Hija de don Horacio de Torres, ex directivo del Club Atlético Talleres. También, sí. Tipazo. que se enganchó con nosotros mano a mano aquella vez que los de Morón cruzaron la tribuna, que llegaron hasta la tribuna. Éramos pocos, seríamos 40, 50 personas. Ahí Horacio de Torres ahí se puso los vivos. Espalda contra el paravalancha. Y dale. Vos cuidame la espalda, yo te cuido la espalda. Y ahí estuvimos. Me contaron, no sé si pasó. Pero bueno, de eso vamos a hablar. Si quiere, usted prepare la cortinita de la editorial. Cuando la tiene, me hace una ceñita. Ahí estamos. Nosotros, mientras tanto, vamos preparando. Nos empezamos de golpe. Nos saboreamos de prepo. Como salidos de un cuento de amor. Vos venías de un viaje de mochilas cansadas. Yo pateaba veranos sin sol. Y en el escolazo de los besos cantamos bingo y así andamos, sin nada de mapas ni de candados. Semana que pasa y nos gustaría realmente tratar de comentar o hacer este editorial enumerando cosas positivas, contarles situaciones que sean beneficiosas para todos. Igual creo que de todo en estos últimos dos días aprendí, ya hoy cumplo 60, que a todo lo que nos va pasando en la vida tenemos que sacarle el lado positivo. Siempre tiene un lado positivo. Y hoy quería darle mi punto de vista de esto que pasó en esta semana, que nos tuvo en vilo, que nos puso de mal humor. Lo primero que voy a decir es que creo que la mayoría de los que habitamos la provincia de Buenos Aires entendemos, aceptamos y acompañamos el pedido que hizo la policía de la provincia de Buenos Aires en cuanto a la mejora de sus sueldos, de sus lugares de laburo, de un mejor equipamiento, de una mejor capacitación. Yo he visto, recorriendo calles de Lanús, como siempre digo por mi laburo, he visto cómo fue una de las preparaciones de la última tanda de la policía local que ingresó, y les puedo asegurar que era de extrema pobreza preparatoria, había que sacarlos rápido a la calle, inclusive esta fue un poco más prolongada que la anterior. O sea que en cuanto al reclamo, creo que todos estábamos de acuerdo, ¿sí? O pensamos que tiene que haber una mejora en cuanto a sueldos, equipamientos. Pero yo creo que acá hubo una serie de situaciones, y seguramente con algunos que están del otro lado podemos disentir y nos pueden mandar un mensajito si quieren. 153-880-2950. Nos pueden mandar un mensaje, 153-880-2950, discrepando. Si me preguntan a mí, y seguramente esto va a sorprender o no, no sé, yo no lo tomé como un intento de golpe de Estado. No lo vi por ese lado. Lo que sí creo, y las conclusiones que pude sacar desde mi poca capacidad, a lo mejor, para analizar algunos temas, es que primero que fue algo anárquico. Nadie sabía y nadie representaba al todo del reclamo. Había un jefe policial, oficial, que él se hacía llamar, o lo llamaban como el representante legal de la policía, que tenía su base de queja en Adrogué, que en su momento dijo, acá comenzó esta protesta, o sea que acá se tiene que definir. El tipo marcó la cancha. Después habló este hombre que estaba con una campera camuflada en Puente 12, y en todo momento él dijo que la solución al problema se tenía que dar en Puente 12, que ahí tenía que bajar el gobernador. El tipo quería hablar con el gobernador o con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Otro punto. Y después había un grupo que creo que fue el que marcó el enojo de la gente, de reconocer que el reclamo podía ser justo, pero que no eran la forma. Los que fueron a Olivo. Los que fueron a Olivo trataron ellos de entregar un petitorio, creo que lo entregaron. Pidieron, yo, hay cosas que uno no... Querían que el presidente saliera a la vereda a hablar con ellos, muchachos. Querían que el presidente saliera a hablar con ellos para entregarle en mano un petitorio. ¿Qué buscaban dentro de su poca capacidad para armar esta movida? Es decir, nosotros sacamos al presidente de la calle y vino a hablar con nosotros. Cuando no era un problema el presidente, sino era un problema, si queremos, del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Realmente, a medida que fueron pasando las horas, en estas 72 horas, valga la redundancia, fueron surgiendo algunos eventos que demostraba también el descontento o la falta de comunicación entre lo que es el policía nuevo, por llamarlo de alguna forma, con el mando policial. Ahí se marcaba una diferencia. Pero además también creo que se marcó una diferencia entre los policías que están en actividad y aquellos policías que ya no están en actividad por los motivos que fueren, algunos exonerados, otros echados, otros con causas penales, que eran los que querían tomar la posta representando al todo. ¿Para qué? Porque si se lograba o se lograría en un futuro no muy lejano, no sé cómo puede llegar a hacerse, que si hubiera un sindicato que representara a la policía, estos 4 o 5 que supuestamente estaban exonerados y que eran los que más levantaban la voz, hacerse cargo del sindicato. Creo que en algún momento la base, por decirlo de alguna forma, policial se dio cuenta de esto. Fueron tomando distancia. Inclusive, ustedes lo habrán visto en televisión, cuando Alderete sube y pide permiso y empuja y lo quieren sacar y le pide que no lo toquen, y dice, ya está, llegamos hasta acá, creo que nos fuimos demasiado lejos. El tipo pidió disculpas y se fue. Y si ustedes miraron la tele con atención, cuando se fue este hombre, la mayoría de la policía que estaba ahí se fueron. No quedó nadie, quedó un grupo que dijeron, no nos vamos de acá hasta que no tengamos la solución, y a las 2-3 horas ya no había nadie. Yo no voy a entrar en aquello que en las redes sociales o en la calle, viste, no, maten al Ratti, porque los Ratti esto, los Ratti aquello, los Ratti, que si tienen el fierro se la aguantan con fierro. Eso me parece una pelotudez. Y tampoco voy a caer en la general de que todos los policías son malos, son corruptos, porque conozco, no sé si tengo amistad, pero he llegado a tener y tengo con alguno una excelente relación, como fue con Benigno Prestes, conocidísimo nosotros en el club, como fue con Luque, como fue con el Negro Busto, que ya los dos están jubilados, como aquella excelente relación que tenía y salíamos por ahí a capítulo a tomar algo, a jugar un pool con el Flaco Centurión, que lo mataron, ¿se acuerdan? Lo asesinaron aquí en Garay y Berlucea, sobre Berlucea. Entonces, generalizar, el Negro Cañete, el Loco Cañete que anda en la moto cuidando los comercios acá en Beltrán, sí. O sea, generalizar es como también cuando dicen todos los negros son planeros, todos son vagos. Bueno, yo no generalizo, que los hay corruptos como en todos lados, que los hay jodidos como en todos lados, como hay a lo mejor algunos que hacen uso indebido de su poder de policía verdugueándote, los hay, sí, los hay. Pero no quiero generalizar ni entrar en eso. Habló el gobernador, ya hacía un par de días antes había hablado el presidente y habían comentado junto con el gobernador las mejoras. Y esos tres días se disiparon en eso. ¿Fue bueno lo que hicieron? No. No, yo creo que lo tienen que pensar, que es una de las cosas que más molestó. Si vos querés parar, pará. Anda a tu casa, cambiate, vení, peleala. ¿Querés ir con el uniforme porque sos policía? Y no sé si está bien, habría que leerlo. Anda. Ahora, los móviles y las armas, ahí se equivocaron. Y creo que ahí es donde la mayoría también de la gente de la provincia de Buenos Aires marcó su enojo, que creo que eso también fue lo que los llevó a ir perdiendo fuerza en lo que estaban solicitando o en el movimiento. Se dieron cuenta que la gente no le gustó lo que hicieron. Capítulo aparte para los políticos de la oposición, que una vez solucionado el tema, salieron a los 5 minutos de solucionado el tema a defender la democracia, cuando del otro lado la fogonearon. Pero para terminar, yo les decía hace un ratito que de todas las cosas que nos pasan tenemos que sacar algo positivo. Y yo creo que todos nosotros, e inclusive los policías, de esto que pasó, deberían y deben sacar algo positivo. Y que cada uno de nosotros, que vimos lo que pasó a través de los medios, y los policías que estuvieron en ese lugar, yo creo que también deberían sacar sus conclusiones. Y de ahí, y a esto quiero llegar y cortar, me parece excelente que la policía de la provincia de Buenos Aires hayan aprendido y sepan lo que significa no llegar a fin de mes, lo que significa no poder irse de vacaciones, lo que significa no tener un sueldo digno. Y yo el otro día decía, qué bueno, todos los días se aprende algo nuevo. Y de esto que está pasando con la policía y sus reclamos tenemos que sacar lo bueno. Y lo que yo rescato es que los miembros de la policía de la provincia de Buenos Aires, me sigue sonando el teléfono, que la policía de la provincia de Buenos Aires hoy saben lo que es no llegar a fin de mes, que hay trabajos que no son bien remunerados, que es legítimo reclamar por los derechos. Y esto es lo que yo saco de bueno y les pido. Espero, muchachos, a todos ustedes que dicen que tienen la sangre azul, espero que la próxima vez, no creo que pase durante este gobierno, pero la próxima vez que tengan un gobierno de derecha que hambrea al pueblo, que tiene unos sueldos de mierda, que no llegan a fin de mes, que no podemos darnos un gusto, un simple gusto, espero que ustedes también hayan aprendido de todo esto y que cuando los manden a la calle a cagar a palo a los obreros de Cresta Roja, no por el sueldo, sino porque ya perdían por su laburo, ustedes no los caguen a bastonazos, no los caguen a balazos de goma, que se den cuenta que los que están protestando en las calles por laburo y por mejoras salariales, no son policías, pero son padres de familia y levantan las mismas banderas que ustedes a la hora del reclamo. Y lo otro que quiero decir, y con esto cierro, porque algunos de ustedes el otro día dijeron que eran patriotas, porque salían a la calle a exponer su vida. Y pueden tener algo de razón que salen a la calle a exponer su vida. Pero yo les pregunto, el tipo que vive en Florencio Varela y se levanta todos los días a las 5 de la mañana y tiene que caminar 20 cuadras, y muchos de ustedes no están, ese tipo también salía a arriesgar su vida. Todos los que salen todos los días a laburar a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, y vuelven a su casa a las 6, 7 de la tarde, 8, también arriesgan su vida. Ustedes no son los únicos. Y la otra frase, en la cual no me gustó, es cuando algunos de ustedes decían que ustedes eran patriotas. Ustedes son servidores públicos, muchachos. Patriotas fueron los soldados de Malvinas. Ustedes no son patriotas. La mayoría o casi ninguno de ustedes pasó por Leandro N. Alén para anotarse como voluntario para ir a Malvinas. Patriotas es mi amigo Sergio Pantano, Angelini. Esos son patriotas. Ustedes son servidores públicos que usan las armas y los patrulleros que nosotros pagamos para cuidarnos. Entonces el reclamo, entiendo, y a algunos no les va a gustar, fue justo. Tienen mejoras salariales, bienvenido sea. Porque nosotros, los que ustedes nos cagan a palo cuando vamos a reclamar algo que nos corresponde, tenemos la tranquilidad de saber que la patria es el otro. Y que si el otro mejora a nosotros, no nos molesta, nos pone feliz. Nos pone feliz que ustedes hayan conseguido una mejora salarial y que tengan más posibilidades de trabajar mejor para cuidar sus vidas y la nuestra. Lo que sí les voy a pedir, si alguno está escuchando, que la próxima vez que tengan que hacer un reclamo, lo hagan por las vías que correspondan y no levantando las armas o rodeando la casa del gobernador o la casa de gobierno de una forma patoteril y amenazante. Siguiendo la luna no llegaré lejos. Las cosas que dije no tienen sentido. No puedo detenerme, ponerme a pensar. Siguiendo la luna en su vuelta invisible. La noche seguro me alcanzará. No es que tu mirada me sea imposible, tan solo la forma en que caminarás. Vamos mi cariño, que todo está bien. Esta noche cambiaré, te juro que cambiaré. Vamos mi cariño, ya no llores más. Por vos yo bajaría el sol o me hundiría en el mar. Y esto parece verdad para mí. Y esto parece ustedes. Este corazón

equipamientos para tu comercio y el hogar. Somos fabricantes de heladeras comerciales, hornos, cámaras frigoríficas, parrillas, hornos de barro, planchetas, muebles de jardín. Visita nuestro showroom en Avenida Marco Avellaneda 938, Remedios de Escalada, 4-288-3508, 4-202-7131. Adhesión, Rodrigo Sabino, despachante de aduanas. Estudio Jurídico Taraborelli y Asociados, Italia 16, primer piso, oficina 3, Lomas de Zamora. Hacer realidad el sueño de tu casa propia, construida con ladrillos, cuota fija 100 pesos, siempre, entrega inmediata, reserva la tuya hoy. Llámanos al 0800-555-8558. Tómbola Taller Gráfico, diseñando tus ideas, folletos, flyers, tarjetas personales, impresiones, laminado, mate. Garay 181, Remedios de Escalada. Delivery al 15-5049-7615. Uva Roja Vinoteca. Vinos, licores, whiskies. Regalos empresariales, productos de campo. Bedoya, esquina Avenida Marco Avellaneda, Remedios de Escalada. En Mosh Radio te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y forma parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y hacé escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. Muy bien, y también auspicia este programa, o auspicia en este programa, estudio jurídico de la doctora Daniela Colombo Berra, Güemes 2012, Rosario, Santa Fe, 341-5449-665, 341-544-9665. NGL, reparación de fotocopiadoras e impresoras láser. Todas las marcas, insumos para impresoras y fotocopiadoras. Venta y alquiler de equipos multifunción e impresoras láser. Contacto 114-158-7189. Un mail nglrep@gmail.com. TAS, servicio de remis, viaja con confianza. Contamos con todas las medidas de seguridad. Abierto a las 24 horas. Solicita tu auto al 4286-6982. 21-33-92-49, Magallanes 1507, esquina Taborda. Laboral Salud Avellaneda, medicina para empresas. Beruti 51, primer piso, departamento B, Avellaneda. Chequeos preocupacional laboral, 4201-7445, 156-805-3080. Un email, laboralsaludavellaneda@oulot.com.ar. Y bueno, recién Héctor estuvo soplando la velita mientras escuchaba, claro, los mensajes que le van llegando. El teléfono está explotado, cumple 60 años acá el ideólogo de este programa, este segmento de La Vida de Escalada. Y déjeme agradecer a la gente que se encargó de su torta, que es la gente de Cake Art, y lo puede ubicar por el Facebook Cake Art-Store o llamar al 11-2798-3784 o al 11-3393-3948. Cake Art Store, los manos que hacen estas cosas tan ricas para festejar cumpleaños, bautismo, casamiento, divorcios y todo lo que la gente pueda festejar. Así que le agradecemos la gentileza que haya tenido para con el programa y para con Héctor, de darle algo dulce para que tenga para este día. ¿Me deja mandar un saludito? Pero, ¿puedo? Mande todo lo que quiera, el programa es suyo. Le quiero mandar un saludo. Me están escuchando en el sur. Sí, mande, sí, mande. A 3.000 y pico de kilómetros, ¿sí? 3.200 más o menos. 3.200 más o menos. Arriba Gallegos son 3.000. Me está escuchando 3.000 de Arriba Gallegos. La flaca más linda del mundo, amor de mi vida. Así que le mando un saludo a Sol Urreta Vizcaya, a Mili, y a su papá, que seguramente lo debe tener sentado al lado, haciéndolo que escuche nuestro programa. Así que, hermosa, te mando un beso enorme. Ya se pudo... Se conectó a través de www.mosradio.com. Te metes ahí y cliqueás y pones escuchar en vivo y ahí lo vas a tener, Escalada y su gente, hasta las 12 del mediodía por mosradio.com. Mañana... Si se lo pierde hoy, yo le iba a dar pie. Si se lo pierde hoy, ¿qué pasa? ¿Dónde lo escucha mañana? Mañana lo puede revivir este programa en AM 740 Radio Rebelde, de 15 a 18 horas después de Relatores, después de Víctor Hugo, de Alejandro Apo. Escalada y su gente en la 740 Radio Rebelde, que también la puedes escuchar en Radio AMFM, o también te puedes bajar la aplicación Radio Rebelde y lo puedes escuchar desde ahí. ¿Puedo? Porque hoy es mi cumpleaños. Sí, sí. Ya está la primera nota, ¿eh? ¿Está la primera nota? ¿Ya está para salir al aire? Ya está para salir al aire. ¿Con quién estamos para hablar? Estamos con María de Torres, bueno, pero la que espere. Presidenta de la Biblioteca Popular Alberdi. Bueno, que espere un poco. Por negra de acá del centro de escalada. Bueno, Ayelén, mi nuera, me manda un feliz cumpleaños. Me dice, ¿saliste a la puerta? Estoy en la radio. Ah, bueno, me dice. Mi hermana también me manda un feliz cumpleaños y nos está escuchando. Marcelo Blanco, feliz cumple, Héctor, que lo pases muy bien. Abrazo a Tallarini, nos está escuchando también. Saludos para Marcelito. Muy bien. Tiene que venir a buscar un barbijo, ¿eh? Campeón 78. Campeón 78, mire, tengo. En el campeón 78, Walter el terrible Pardiña, el rubio, el que se cayó de la escalera, sí, por boludo. Bueno, feliz cumple, Sanatorio, ya sos el más viejo del grupo. Te felicito, muchas gracias. Karina Rosales, que ella vio que siempre hace, Karina Páez, ella siempre hace los cartelitos para la agrupación. Feliz cumpleaños, Torres. Fernando Siriliano también me manda saludos. Omar Sangirolami, feliz cumpleaños, Héctor. El astronauta, futuro. Pepe Agut, sí, Pepe Agut, feliz cumple, Héctor. Bienvenido al Club de los 60, la mejor edad. Bueno, gracias. Daniel Rodríguez también nos manda un feliz cumpleaños. Omar Ciscar, feliz cumpleaños, viejo Choto. ¿Choto dice? Sí. Pero el profesor escribe eso. Escribió eso el profesor, sí. Osvaldo Tallarín, feliz cumple, Héctor, querido. Abrazo grande. Disfruta mucho. Estás en el mejor momento del resto de tu vida. No desperdicies eso en peleas. Yo. Ni malestares. Yo. Sería una locura. Solo disfrutá y hacé lo que te hace feliz. O sea, Talleres. Abrazo, Tallarín. Después, Flavia Las Nenas también me manda feliz cumpleaños y pregunta cuál es la radio. Feliz cumple, manda una torta y una cornetita. Ahora le digo de qué número, pero no. 5124. Elina Mancilla, mi amiga de la infancia. Claro. La mamá del Dudy Pérez. La mamá que ayer cumplió festejamos el Día del Maestro. Claro, exactamente. Feliz cumple, amigo. Que lo pases lindo. Que cumplas todas tus metas y que siempre seas feliz y te vaya bien en la vida. Qué lástima, no pudimos festejar este año nuestros cumples. Nos podríamos haber juntado, como yo lo había pensado en el mío, juntar todos los amigos de la infancia, pero no se pudo. Pasalo súper. Te quiero, amigo genio, me pone también. Feliz cumple, te quiero mucho. Me manda mi hijo Martín Cone Torres. Ricardo Desprevano, el ingeniero. Feliz cumple, Héctor. Muchas gracias, Ricardo. Saludos a Betty. Beto. Beto... De Frente Club, Petorossi, Petorossi, Alberto Petorossi, feliz cumpleaños, Betín, Héctor. Diga, Betín. Claro, Betín Petorossi, feliz cumple, Héctor, que tengas un excelente día. Abrazo rojo, Betín. Rojo por las dos. Sí, por talleres. Feliz cumpleaños, bienvenido a la nueva década, me pone Aide. También. Aide, la dueña del profesor. Vio que sí, no lo deja salir. Sí. Le pusieron, el otro, qué feo. Le pusieron un cartelito el otro día, qué feo, que no lo dejan salir. Que no se diga. Sí, eso. Sí. Esteban Casos, buenos días también. Desde San Vicente, que tengan un excelente programa. Y para vos, Héctor, que pases un muy feliz cumple. Abrazo grande, muchísimas gracias. Pablito Salas, el matador. Buen día, Héctor, feliz cumple, que lo pase lindo. Gracias, Pablito, querido. Daniel Dragoni, feliz cumpleaños, gato viejo. Pero qué mal educado. Compañero, ¿cómo qué mal educado? Bueno, el del viejo cocho ya lo leí. Jorge Placeres me manda un mensajito que ahora lo vamos a leer. Nico Gatti, buen día, Héctor, feliz cumpleaños, locura, muchas gracias. Coco Loco y listo, paramos, pues si no vamos a dejar a... Está el corresponsal. No, que se va a enojar, esta se enoja. El corresponsal de Carapachay también le manda saludos, ¿eh? Ah, muy bien, muy bien. Pero bueno, vamos entonces a la nota con Mariví de Torres, la representante, la número uno de la Biblioteca Popular Alberdi. Mariví, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Héctor? Feliz cumpleaños. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que te pusiste el programa de hoy para nada más porque te salude toda escalada. ¿Sabés que yo cuando empezamos? Por suerte lo saluda. Buen día, Fernando, te saluda. ¿Cómo andás? Cuando yo vine acá a la radio a arreglar el empezar nuevamente el programa de aquí, calculé, si empezamos el 9, llego justo el 12. Claro. Así que por eso. ¿Viste? Lo hice a propósito. ¿Cómo le va, Presidenta? ¿Qué dice? Buen día. Fernando te saluda. Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, bien. ¿Cómo están todos? ¿Cómo está superando esta pandemia la Biblioteca Popular Alberdi, una biblioteca que ya va pronto a cumplir 101 años, ¿no? Sí, 101, estamos sobreviviendo. sí, estamos sobreviviendo y guardando todo lo que teníamos listo para este año, que era, íbamos a explotar, pero bueno, no importa, vamos a sobrevivir para resurgir con más fuerza, pero hay que pasarla, y es muy duro porque no estamos autorizados a abrir y la verdad que necesitamos de todos. Somos los últimos, parecería, en que alguien piense en que tenemos que abrir, no solo para vivir, sino para ayudar a la gente mayor a que se quede en la casa leyendo. Ajá, sí. Están dentro de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, la CONABIP, y están subiendo algunos Zoom donde se puede colgar la gente para poder tener también su lado cultural y su momento, ¿no? Sí, la realidad es que nosotros tenemos muchísimos usuarios que son mayores y la gente mayor, en realidad yo no creo que sea solo de la gente mayor. Ojo lo que todos vas a decir. Los que leemos, el libro nada lo reemplaza. Y la realidad es que tampoco el adulto se va a poner frente a una computadora a ver una charla o leer un libro. El libro nada lo reemplaza. Pero bueno, nosotros tenemos todo preparado, tenemos puestos las mamparas sanitizadas, la entrada, está todo listo para que nos dejen al menos hacer los préstamos, se puede dar el turno, está todo organizado, pero bueno, seguimos ahí a la espera y sobreviviendo, porque si no vienen, lamentablemente la biblioteca vive de las cuotas y no se pueden cobrar. Entonces es como que, bueno, es como un círculo vicioso que en donde la biblioteca va a tener que sobrevivir hasta que esto vuelva a la normalidad, si vuelve. Es la verdad. Está muy, muy duro. Lo que no quita que igualmente dentro de la biblioteca se está pasando de todo. Tuvimos que arreglar los techos porque parecería a propósito, pero los techos se nos venían abajo. Y bueno, tapando agujeros como podemos. El otro día estuvimos prácticamente, no sé si fue una hora, 40 minutos charlando sobre la ley nacional, la ley provincial de clubes. Sí, ¿sí? Y asociaciones civiles. Y asociaciones civiles, claro. Pero estábamos buscando, o yo le mandaba información y ella estaba negativa. Yo le decía que estaban dentro de lo que sería esta nueva ley. Ella me decía que no, que en ningún lado las nombran. Bueno, hasta que encontramos la vuelta, donde hay un lugar que se las nombra. Pero bueno, ayer en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, ayer fue, ¿no, Fernando? Sí. El jueves en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, se aprobó con modificaciones, ahora vuelve a diputado. ¿Pudiste conectarte con alguien, analizarlo bien y sacar la conclusión de que las bibliotecas populares están dentro de esta ley? Mira, ya estuve buscando, porque soy bibliotecaria. Está claro que mañana es el día del bibliotecario. Lo sabemos, lo dijimos hoy temprano. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Empezaste a escuchar el programa cuando ibas a estar vos nada más. Lo teníamos para cerrar la nota. ¡No! No le digas nada, va a buscar pelea todo el tiempo. Estoy estudiando, pero vos te parece. Hija de tigre. Hija de tigre. ¿Viste? Ojo, ya te dije quién es. Vos sos Torres. Sí. Ya lo aclaramos temprano. Por favor. No, yo estuve averiguando, estuve buscando la ley, todavía no fue publicada. Y bueno, más o menos una de las chicas de la comisión se comunicó con un concejal que vos nos facilitaste el contacto para poder saber esa línea delgada que diga biblioteca. Que aparezca la palabra, porque como las bibliotecas no tenemos visibilidad del trabajo que hacemos, es como que se olvidan todos cuando en el momento de beneficiar a las asociaciones civiles. Y lo que no está escrito muchas veces, bueno, no dice biblioteca, no son. Por lo y que la yo, realidad que necesita. Por lo que yo estuve buscando también por este mismo tema, no las nombra explícitamente, pero dice claro. Clubes de barrio, centros de jubilados y centros culturales. Habría que pero ver. Pero nosotros no ¿sí? somos centros culturales, claro. Aunque la biblioteca lo sea en cierta manera, la figura jurídica es biblioteca popular. Y al margen nosotros dice... Nosotros no somos centro cultural. Pero sigue la frase, dice, y otras asociaciones populares. Habría exacto. que ver si en ese... Ahí es donde podríamos llegar a entrar. Exactamente. Pero bueno, lo que no quita que nosotros recibimos los subsidios de provincia, bueno, de Nación, en este caso con ABIP, no. Este año donde más necesitamos, la realidad que nos dio una ayuda de dos cuotas de 20.000 pesos que para la biblioteca que son 600 metros cuadrados cubiertos, los servicios vinieron igual. Eso, ese es el tema. Tenemos cuatro personas, es muy difícil mantener la biblioteca si no tiene actividad, los cursos no se están dando, nada, no, está completamente cerrada. No dan cursos necesitamos online tampoco. Necesitamos realmente de la ayuda. También publicaron que ¿cómo? Se puede pagar la cuota mediante una transferencia bancaria. ¿Tuvieron sí, abrimos, ¿tuvieron sí. eco con eso? Algo, sí, nos van ayudando. Mucha gente nos está transfiriendo, no la cuota, sino, no sé, el dinero que pueden. Ahora pudimos contratar el servicio de los pagos Link. Vamos como podemos, vamos pudiendo, la gente mayor no hace ese tipo de transferencia, exacto, ni pagos exacto. Link, entonces ahí también se complica porque nosotros por supuesto que no vamos a cobrar lo que no la gente no pueda ni quiera, pero bueno, nosotros seguimos comprando los libros porque Conavib nos pidió comprar los libros de la Feria del Libro, aunque nos dio el dinero, era dinero que necesitábamos para otra cosa, los libros están... Los libros que se compraron para las vacaciones está todo, se sigue viviendo adentro, pero no se puede mantener. Y nos pasó todo esto de los techos. Quienes conocen la sala de lectura tiene una claraboya enorme, que bueno, se nos vino casi abajo, hubo que salir a arreglarlo como pudimos. Yo estaba escuchándote muy atentamente en la charla, y yo te había pasado el folio 2, del expediente de 1100, que es el que tengo acá, 2021. Es el expediente que fue de diputados a senadores. Claro, con algunas modificaciones. Sí. Y ese expediente, en el folio 2, a la mitad, te leo lo que dice. ¿Quiénes serían? Primero, servicio de bomberos voluntarios, salud pública y asistencia social gratuitas y benéficas. Bibliotecas públicas y actividades culturales. Está nombrada en ese, yo creo que ahí es donde... Están ahí nombradas, sí. Lo que la diferencia que hay es que sí. las bibliotecas... Nosotros no somos una biblioteca pública. Claro, sí. Nosotros somos una biblioteca popular. ¿Y en qué cambia, por claro. ejemplo? ¿Cómo? ¿En qué cambia? La biblioteca popular, los dueños de la biblioteca son los socios y tienen sí. una comisión administrativa... bueno, que en este caso presido, pero que es para nosotros es indistinto quien esté, lo importante es que la biblioteca sobreviva y que siga funcionando. La pública es de todos, las populares no. Esto es una personalidad jurídica está y... subvencionada por el Estado. No, nosotros también estamos subvencionados. Es como una figura mixta la de la biblioteca popular, porque recibimos subsidios de los que rendimos, por supuesto... mes a mes y cada vez que recibimos un subsidio se rinde el dinero que nos dan, pero a su vez es sostenida con recursos propios que son las cuotas de los socios. La biblioteca el día que se disuelve tiene que tener jurídicamente, no todo esto no viene al caso, pero la biblioteca es de los socios. El día que la biblioteca no se pueda sostener se disuelve como una sociedad. Exacto. Sí, yo igual creo, el otro día lo hablaba con vos, yo creo que entidades de bien público y lo que dice ahí, bibliotecas populares, yo creo que ahí tienen un arma o un motivo legal para ustedes subirse a esta ley. Y subirse a esta ley. Yo creo que, o sea, tenemos que ir como... Yo quiero pensar que también. Yo quiero, como dicen los colombianos, vamos con la positiva. Tuvimos nosotras jamás estamos en negativo, esperá. Jamás, porque porque, ¿sabés lo que es? Es que es muy duro para nosotras. Vos pensás que nosotras hoy somos dos mujeres manejando todo esto. Uh-huh. Y durante el año somos 4 o 5 mujeres. Sí. Entonces es muy duro para nosotras vivir el día a día, que todo salga fantástico, y viste que de repente nadie nos da una mano, no económico hablo, desde que alguien vea el trabajo que lleva. Sí. Y ves que no, viste, como la biblioteca no tiene una figura política, porque no están permitidas las figuras políticas, ni ayudas, ni carteles, ni nada, no es algo que genere una ayuda. Sí. Entonces, para nosotras, que nos venga una mano de alguien es un milagro. Cuando vos me leíste la ley, yo le dije, no puede ser. No estamos. Sí. Yo no podía ver el lado positivo. Después empecé a ver y, bueno, charlando entre los dos, habría la posibilidad. Ojalá, pero no solo por la nuestra, por todas las bibliotecas. Porque hay bibliotecas muy chiquitas que necesitan muchísima ayuda y que sería maravilloso. Hace varios programas. Es que nosotros, yo creo que... Sí, te quería comentar que hace varios programas tuvimos la suerte de tener al aire a la doctora Marina Lessi, que es la presidenta... Sí, la conozco del Club Defensores de Banfield. Soy presidenta de Defensores. Y es aparte la presidenta de la Federación de Entidades Civiles y Culturales del Sur, que por su cargo, que es la presidenta también del Consejo Deliberante de Loma de Zamora, lleva adelante también con mucha fuerza para que esta ley se apruebe. Después, si querés, yo te paso el contacto y quizás ella te pueda allanar un poco más el camino. Perfecto, sí. Yo estoy encantada, yo voy para donde sea, no tengo ningún problema en pelearla, es decir, en el buen sentido, ¿no? Siempre en beneficio de las bibliotecas. Que es como les digo, no tenemos visibilidad y que necesitamos de la ayuda de todos, así como ayudan a todos los clubes, a todas las instituciones. El que quiera venir a ayudar es por supuesto ad honorem, sin intención de nada, simplemente que le guste generar cultura, actividades. Nosotras estamos abiertas a todos los que quieran ayudarnos, es el espacio de todos. Creo que si yo me miro frente a otras bibliotecas, somos privilegiados los de Escalada por tenerla, sino porque Doctor Melo un día la fundó, como fundó un montón de cosas, y tenemos esta suerte de tenerla, y creo que entre todos la tenemos que aprovechar. La ubicación es maravillosa. Institución centenaria. 101. Yo pensaba cuando empezó esto, digo, mirá si nos pasaba el año pasado esto. Casi. No hubiéramos tenido la fiesta, no hubiéramos tenido nada. Claro, sí, porque fue justo ahí. Casi mi edad tiene ya. Instituciones centenarias, talleres, la idea y la Biblioteca Alberdi. Bueno, vos sabés, Héctor creo que sabe, en la biblioteca estamos junto con la idea, estamos digitalizando el periódico La Idea. Ajá. Casi que le estoy ganando a Fabián Aquisto con la historia de Escalada. Muy bien. Pobre doctor. Sí, no podemos hacer un mano a mano y le gano. Muy bien. No, es maravilloso. La historia de talleres que hay, cuando el 19 de diciembre del 43 inauguraron la pileta. Claro, Juan de Luzco Perinetti. No. Claro. Pero decían que estaba loco Perinetti. A ver, Sin el ánimo de ofender, sabés que tenemos un trato de años, más con tu viejo, que siempre me dijo tocayo, un tipo que aprecio, no soy amigo, pero tengo un aprecio y lo banco a don Horacio. Ya lo hablamos varias veces este tema, el que la gente no sabe. ¿Pero por qué la gente no sabe? ¿No será que a lo mejor durante un montón de tiempo la biblioteca se cerró a un grupo minúsculo de Remedio de Escalada? Yo creo que sí, creo que no, porque también la gente tiene otra imagen de la biblioteca. Pero por eso, nos exacto. Nos pasa que mucha gente cuando entra te dicen, no sabía que la biblioteca tenía todo esto. Tampoco, es como que tienen una imagen un concepto de lo que es una biblioteca. ¿Te lo puedo decir yo? Sí. Nosotros, desde pibes, ¿sabés? Que yo andaba cazando pajaritos, un hijo de puta acá por las calles de Escalada, y desde aquel momento, siempre, para un grupo de gente, a lo mejor, no sé, no voy a poner humilde, pero para determinado grupo de gente del pueblo, era como que la biblioteca popular Alberdi era para un núcleo, digamos, de gente bien de Escalada. Ahí paraban la gente bien de Escalada. Yo creo selecto, así. Claro, yo creo que eso fue creciendo, error, a lo mejor, y a lo mejor también una autodefensa nuestra misma, si no, yo con esto no me junto, por llevarlo al barro. Y yo creo que la gente, o mucha gente, se crió, como yo en su momento, hasta que, bueno, fuimos charlando y conociendo y sabiendo lo que es la biblioteca, a lo mejor hay mucho de eso, de ese creer que no es el lugar de uno, que no le pertenece a uno. Seguramente porque es lo que mucha gente nos dijo, pero tenemos que entre todos hacer que sea de todos. Exacto. Bueno, que sí. Instalarla en el corazón de la biblioteca de Escalada como está, para que sea el lugar de encuentro de todo, de recitales, de muestras de arte, de presentaciones, de todo. Empezó a pasar eso. El ciclo de jazz fue empezó a pasar un eso. Milagro, sí. Pero fue un trabajo enorme. Yo creo que, por ejemplo, vos nos decías recién la historia de talleres. Y a lo mejor, lo hablamos un montón de veces, tratar de, a lo mejor, ir sacando, por ponerle alguna palabra, o trasladando, o moviendo la biblioteca a otros sectores de Escalada. Que sea móvil. Claro. Agarró la pandemia, Héctor. Vos no sabés todo lo que teníamos armado. Ya sé. Pero, por ejemplo, la historia de talleres, esta historia tan rica y que yo me pongo a analizar a veces mis 60 años y creo que 45 tienen que ver con el Club Atlético Talleres y después, obviamente, los 60 con Escalada. Yo digo, a lo mejor cuando esto se levante la pandemia y nos podamos juntar con el distanciamiento social, con los cuidados pertinentes, digamos, a lo mejor sería lindo que la biblioteca diga, hoy salimos y vamos a talleres, y vamos al Zoom, al Salón Nuevo o al Castillo, y armamos una gran charla sobre la historia del Club Atlético Talleres, organizada por la biblioteca. Y la biblioteca ahí darse a conocer, porque cuando hagan esto seguramente va a ir un montón de gente, y se va a enterar como yo me enteré con el tiempo, charlando con vos o con tu viejo, o en alguna fiesta que participé, de que la biblioteca no es para determinado grupo. La biblioteca es de Escalada y está a disposición de todos. Era la idea de este año, presentar el diario en cada institución, porque ya está digitalizado a 50 años, ir a cada institución, porque tanto Talleres, Villegas, todas las instituciones están, y muchísimas que desaparecieron. Está la historia de todo, están cargados los casamientos, los bautismos, está todo cargado, y la idea era armar, como vos decías, reuniones. Vamos a charlar de eventos sociales que pasaron en Escalada, y era, bueno, yo encontré a mi abuelo cuando inauguró el cine 9 de julio. Con una solicitada. Sí. Es hermoso. Es como que era, la idea era que este año era la historia de Escalada. Sí. Y la idea era, bueno, esa. Muchas veces lo hablamos, de juntar. Nosotros, por suerte, con los 100 años de la biblioteca, nos juntamos, creo que éramos 17, 18 instituciones de Escalada. Fue como un sueño cumplido, porque realmente fue maravilloso que nos acompañaran todos. Y seguimos trabajando todos juntos. Sí, ojalá. La idea es que la gente nos conozca y que vea que la biblioteca es de todo, que se puede hacer de todo. Bueno, el ciclo de jazz nos abrió mucho las puertas, que vean que era de todos esto, que era gratis, las actividades de la biblioteca no tienen costo. Nuestra idea, hasta donde podamos, va a ser que todo sea gratis. Es muy bueno lo que decís, y es bueno también, a partir de tu palabra, que estén viendo la articulación de distintas medidas para poder estar cada vez más cerca del vecino y de la gente, y que sepan que la institución centenaria que presidís es tan importante como otras, y que es un lugar de encuentro también para todo el vecino, ¿no? Sí, totalmente. Todo el que quiera necesite un lugar, un espacio para todo, o por supuesto eventos culturales, la biblioteca está. Es de todos. Nosotros que muchas veces han venido a presentar libros y eran dos personas, como eran 100 personas, a nosotros no nos importa. Lo importante es que se difunda que este lugar es de todos y que es para todos, no es para un grupo selecto, es de todos. Si no se usa, si la biblioteca no se usa, no tiene razón de ser, sea para leer o sea para un evento cultural. Cuando nosotras hace casi 10 años retomamos todo este trabajo, porque tuvo una época muy plana la vida de la biblioteca, cuando retomamos nosotras, yo por supuesto mis hijos ya estaban más grandes, y porque te genera un montón de actividades, no es solo estar en la biblioteca, es asistir a miles de reuniones e ir a un montón de lugares para generar actividades. Cuando retomamos dijimos, acá vamos por todo porque la biblioteca la cerramos. Y sin embargo, bueno, nos costó muchísimo, pero bueno, ahora estaba tomando un vuelo que era, iba a ser maravilloso este año. Bueno, esperemos. Y lo vamos a hacer el año que viene. ¿Por qué no? Por supuesto, si ya están las bases plantadas para eso. Desde nuestro humilde lugar. Está todo listo para que se haga, pero bueno, por algo tal vez tuvo que ser así. Las cosas pasan por algo, inclusive ayer yo totalmente, estaba... Totalmente, no, totalmente, era un año... Viste que estoy... No, era de cosas maravillosas. Me estoy volviendo un negro pensador, ¿viste? Desde nuestro lugar... No, era un año... Desde nuestro humilde lugar, aquí de los estudios de Mos Radio, aquí nomás, en Doctor Melo 4565, desde Escalada y su gente, te ofrecemos este espacio para cuando quieras difundir las actividades y para cuando lo creas conveniente tener también tu palabra, está a disposición tuya. Muchísimas gracias. Gracias por estar siempre con la biblioteca. Y mañana que tengas un feliz día. ¿Eh? Y mañana que tengas un feliz día. Muchas gracias a todos los bibliotecarios. Y a lo mejor te damos una sorpresa, vamos a ver, porque como yo estoy de vago ya, mi bocho no da para más, ayer estuve pensando, en algún momento tenemos que hacer el programa desde la biblioteca. De la biblioteca o hacer la fiesta. Obvio. De la fiesta de Escalada y su gente. Y a lo mejor nos juntamos. Obvio. Y hacemos algo lindo. Con esto, claro. tenés la vidriera para ustedes. Igual, nosotros los de las instituciones ya dijimos, esto sí. Se levanta y vamos a tirar la casa por la ventana. Excelente, cortamos Beltrán hasta Cabur, hasta la quina de Pepe. Y hablamos de la quina pero de Pepe. Pero obvio, eso se va, lo que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. De bueno, esto vamos a salir fortalecidas las instituciones. Seguramente, ojalá que así sea y a no decaer y seguir metiéndole. Bueno, saludos a todos y estamos, como siempre te decimos, a disposición de la biblioteca, de ustedes, para comentar lo que quieran. Tenemos un... Yo capturamos y Fernando lo imprimió, una notificación, dice, podés ayudar a la biblioteca a mantenerse de pie, abonando tu cuota social por estos medios de pago, transferencia Banco Credicop, CBU, bueno, el número, cuenta corriente, débito y crédito, todas las tarjetas, nos pedís el código de pago y te lo enviamos. Informanos del pago por vía mail o por WhatsApp, 115-009-5893. De ya muchas gracias por la comprensión, la Biblioteca Popular Alberdi. Así que bueno, estamos a disposición de ustedes. Muchísimas gracias. Que nos busquen en todas las redes, estamos en Facebook y en Instagram, están todos los datos nuestros. Buenísimo. Todas las manos ayudan a sostener a la biblioteca y hacerla más grande. Gracias. Buenísimo. Por el contacto. Tiene que llegar a los 200 ahora. Sí, obvio. Bueno. Un saludo a toda la gente bien de Escalada. Gracias a ustedes por todo. Dale, chao. Gracias por estar. Un beso grande. Corazón.

Estudio Jurídico Taraborelli y Asociados, Italia 16, primer piso, oficina 3, Lomas de Zamora. Hacer realidad el sueño de tu casa propia, construida con ladrillos, cuota fija 100 pesos, siempre, entrega inmediata, reserva la tuya hoy, llámanos al 0800-555-8558. Tómbola Taller Gráfico, diseñando tus ideas, folletos, flyers, tarjetas personales, impresiones, laminado, mate, Garay 181 Remedios de Escalada, delivery al 15-5049-7615. Uva Roja Vinoteca, vinos, licores, whiskies, regalos empresariales, productos de campo. Bedoya, esquina Avenida Marco Avellaneda, Remedios de Escalada. ¿Tenés algo para comentarnos? Mándanos un mail a contacto@moshradio.com. Nuestro seguro La Ilavana, sin pagar expensas. Otra vez que tú me dices que sí. Y para Leti, que nos está escuchando, ¿Se despertó? Sí, se despertó, nos está escuchando. Bueno, Laboral Salud Avellaneda, Medicina para Empresas, Beruti 51, primer piso, departamento B, Avellaneda. Chequeos preocupacional y laboral, 4201-7445, 156-805-3080. Email laboralsaludavellaneda@outlook.com.ar. TAS, servicio de remis. Viaja con confianza, tenemos todas las medidas de seguridad, abierto a las 24 horas. Solicita tu auto a los teléfonos 4286-6982, 2133-9249, Magallanes 1507, esquina Taborda. NGL, reparación de fotocopiadoras e impresoras láser, todas las marcas, insumos para impresoras y fotocopiadoras. Venta de equipos multifunción y alquiler de impresoras láser. Contacto 114-158-7189. nglrep@gmail.com. Y también auspicia este programa Estudio Jurídico Doctora Daniela Colombo Berra, Güemes 2012, Rosario, Santa Fe. Celular 341-5449-665, 341-544-9665. 10:30 de la mañana, ya pasó la mitad del programa. Estamos por www.mosradio.com, nuestra vía de comunicación, el 3974-7601, nuestra página en el Facebook, Escalada y su gente, estamos de los estudios. Y mañana. Y mañana, por AM740, Radio Rebelde, ¿a qué hora? De 15 a 18 horas. ¿Después de quién? De Víctor Hugo Morales y Alejandro Apo, relatores, después de ello. En la Rebelde AM740, reviví Escalada y su gente. Desde los estudios de Mos Radio, en Doctor Melo 4565, esto es Escalada y su gente, una idea de Héctor Torres. Veo que tengo amigos, ¿eh? Sí, sí. No para de sonar, está terrible. Son todos, sí. Todos pagos. Son todos los mismos. Claro, sí, sí, lo tenemos grabado el sonido. Y este momento, vamos a entrar en el momento. Léalo, ¿tiene alguno para leer? ¿De los mensajitos? ¿O lo dejamos para después? No, júntelo, júntelo, dejamos sí, para después. Después los leemos, dale. Este momento tiene un auspicio, el momento Gen Talleres. Hacer realidad el sueño de tu casa propia, construida con ladrillos. Cuota fija 100 pesos, siempre. Entrega inmediata. Reserva la tuya hoy. Llámanos al 0800-555-8558. Y en este momento, que es el Gen Talleres dentro de Escalada y su gente, ¿quién mejor que hoy? Auspicia este momento, no, ya está. Ya está. Hoy inauguramos. Mi amigo. Estuvimos durante todo este ciclo, desde que arrancamos, allá por abril, todos exjugadores de todos los tiempos, hablando de un poco de su historia con el Club Talleres. Hoy arrancamos con los jugadores de T. Hicimos la lista y quién mejor que para festejar los 60 de Héctor Torres esté con nosotros hoy compartiendo su historia tan linda con el Club Talleres. Horacio Javier Videvich, grande T, ¿cómo anda? Buen día, Fernando Cirilino te saluda, ¿cómo andás? Hola, buen día. ¿Cómo anda la gente de Escalada? ¿Bien? ¿Qué? Dígale acá, feliz cumpleaños al cumpleañero acá. Sí, por eso, pero primero quería empezar por el principio. Héctor Torres. Carlitos, ¿qué vos puedo decir, Héctor Torres? Héctor Torres... ¡Ojo! Hay un lado B. Hay un lado A. Creo, para mí, el mejor presidente que tuvo Talleres de Escalada en los últimos 30 años. Porque Héctor Torres, cuando se hizo cargo de Talleres de Escalada, no tenía luz, no tenía agua, no tenía cancha, no tenía pista, no tenía pelota, no tenía utilería. Estaba cerrado el club y el negro fue y puso la cara. Junto con él el negro Domínguez, Petracona, creo que estaba Besazo, Pepito, Patita, la familia de Héctor, el negro Ponce que nos daba los cajones de pollo. ¿Te acordás? Y no me acuerdo. Ya está mariconeando. Me emociono, estoy viejo. Porque viví y hice todo por Talleres. Bueno, pero lo importante, Horacio, es en este ciclo recordar todo lo bueno, todo lo difícil que fue otra parte de la historia que te tocó vivir, pero sabiendo de que los colores los llevás siempre prendidos en tu corazón, ¿no? ¿Qué recuerdo tenés? Porque te estabas emocionando, entonces nos vamos a emocionar todos, vamos a terminar llorando como unos viejos chut. Primero, del principio. ¿Qué recuerdo tenés de tu encuentro con el Papa? Vamos a descontracturar. Yo tuve la suerte de encontrarme con el verdadero Papa y después el mejor, porque a este lo encontré en la Plaza de Mayo. Al otro lo encontré en Italia. Qué fenómeno. Nos encontramos después de tantos años con los chicos. Fue una alegría porque volvimos. Y bueno, ya ahí me meto en otro terreno. Pero volviendo a lo del pasado, porque hay que acordarse del pasado. Te iba a preguntar eso. ¿Qué recuerdo tenés, y disculpa que te corté, de tu llegada de allá de Arribeño, de Teodolina, al límite entre la provincia de Buenos Aires y Santa Fe? Cuando agarraste el bolsito y dijiste, voy para Talleres a crear mi vida. Ay, tengo un recuerdo hermoso, porque yo llegué. ¿Qué sueños tenía Horacio Videvich? No, yo sabía que iba a jugar en primera, no sabía que me iba a tocar Talleres. Tan parecido a como cuando lo dirigí. Me tocó vivir en la pensión con Ratones, con Egan, un jugador de básquet. Claro. Con Buey, con Quintieri. El paraguayo Buey. Pepe, Faría, La Petiza. ¿Qué sé yo? Yo tengo los mejores recuerdos de Talleres de Escalada. De la gente más humilde. Cuando subías esas escaleras para ponerte a las inferiores a trabajar y apoyaste el bolsito en la cama, dijiste, este es el inicio de una carrera que tiene que ser buenísima para mí. Sí, yo supe siempre que iba a jugar al fútbol, que iba a ser jugador de fútbol. No sabía que iba a hacer el camino que me tocó hacer. Por ahí me tendría que haber tocado en vez de Lanús, Rosario Central. Pero me tocó la nube, entonces la gente de Talleres nunca me lo perdonó. El tiempo cura todo, Horacio. Sí. Yo ya estoy recordando porque es lindo recordar, pero ya en mi vida pasó eso. Pero yo soy un loco del fútbol, o sea, me voy a morir pensando que todos los equipos que dirigí encontraron, antes de empezar el entrenamiento, todo ordenado para entrenar. En la peor miseria de Talleres de Remedio de Escalada, con Héctor Torres, Petracone y Domínguez, al jugador no le hicimos faltar nada. Hemos hecho malabares. Les he hecho pintar la cancha a los jugadores. Los jugadores se olvidan que servían la mesa y la levantaban a la mesa. Les enseñé a ser personas. Yo escuchaba el otro día a Fernández y los jugadores son injustos. los jugadores somos injustos porque nos olvidamos de las personas que nos han dado algo. Yo nunca me olvido de Roberto Domingo Rogel, nunca me olvido de los técnicos que me dieron una mano. La vida pasó, el tiempo pasó y los jugadores se olvidan de todo. Yo donde voy digo que Héctor Torres fue el mejor presidente que tuve. Y que Talleres fue una marca en mi vida. Conocí a mi mujer, la que me dio mis hijos. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo? Vos recién comentabas, primero, acá estamos escuchando el programa en los talleres del Ferrocarril Roca, me dice mi hijo Gaby, que está escuchando. Saludos a Gaby. Le mandamos un saludo a todos los compañeros también que están con él. Cuando Horacio recién decía, los chicos levantaban la mesa y ponían la mesa, ¿por qué? Horacio acostumbró a aquellos planteles que les tocó y donde uno estaba como presidente del club, cuando nos íbamos tanto de pretemporada o mismo en el club, se armaban las mesas, se armaban las habitaciones con los más experiencia, con los más complicados, con los más mejor llevados, con los que podían hacer escuela. Él fue mezclando todo. Pero tenía un pizarrón que usábamos en el Hotel Valle Verde. En el Hotel Valle Verde. El de Mario. Claro, el de Mario, un fenómeno. Un pizarrón y ahí ponía cuál era el trabajo. Las tareas. Entonces todos los días había cuatro jugadores distintos que eran los que se encargaban de despertar a los compañeros, dejar la ropa de la utilería en la puerta de cada habitación y mientras los compañeros se cambiaban, esos cuatro que se levantaban un rato antes, ponían la mesa para desayunar. Lo mismo para almorzar, para merendar y para cenar. Todos los todos los días, cuatro jugadores distintos hacían ese laburo. Me odiaban. Sí, sí, sí. Y lo de pintar la cancha. Terminaban, acordate que terminaban a las 10:30 de la noche levantando la ropa sucia y llevándola al lavadero. Y en eso de recordar, no había utilería. Y venía un pibe gordito, rubiecito a los entrenamientos, como venía vos, Liliano. Sí. Siempre. También gordito, sí, blanquito. También gordito, buen pibe. Era Mariano, el utilero. Otro amigo mío, ¿sí? Mariano Bagnato. Mariano Bagnato. Mariano, le digo, ¿qué estás haciendo? Nada. ¿No querés trabajar con nosotros? Le digo, ¿querés el utilero de Talleres de Escalada? Hace no muchos años me lo encontré por acá, por Avellaneda. Me abrazó y me dijo unas palabras increíbles. Marianito, un fenómeno. Sí, sí. Nada, son todas cosas hermosas. Hoy utilero de Independiente. Hoy utilero independiente. Exacto. Son cosas hermosas las que yo tengo de Talleres de Remedio de Escalada. Pero de la época que yo me tocó dirigir, la que jugué más o menos, porque yo... Vamos a la época de jugador, porque menor de 40 no te vio. Pero yo no jugué mucho en Talleres. Jugué un poco en el 83 con Perico Pérez, cosa que no me gustaba. Pero jugué. Salí campeón, tuve la suerte de dar una vuelta olímpica, estadio lleno. Y después jugué un poquito en el 84 y en el 85 me vendieron. Exacto. Así que no jugué mucho. Dirigí más que jugué. Bueno, pero nosotros los que tenemos más de 50 sabemos lo que jugabas. Hay partidos jugar. Referenciales. El partido nocturno con Racing en la cancha de Atlanta. Ahí me compró Lanús. Que te sacaron de la cancha, porque si vos no te sacaban de la cancha ese día, Talleres ganaba. Empatamos 1-1, sí, ¿te acordás? Fue hermoso ese partido. ¿Eh? Sí, no, un martes a la noche Talleres hizo de local en la cancha de Atlanta. De Atlanta. El gol de ellos, sí. Walter Fernández, el de Talleres, no me acuerdo. Pantano, con un centro Pantano, mío. Pantano. Claro, bueno, el Walter Fernández, aquel que venía a Defensor Belgrano, jugó en Racing. Sí, le pegamos un baile a Racing, sí. siempre lo bailábamos a Racing nosotros. Pero yo... Anoche me estaba acordando, porque viste uno... Y ahora te voy a preguntar por una cosa puntual, para que, igual como dijo Fernando, el tiempo cura todas las heridas, hay que ver a quién le quedaron las heridas, pero ayer me acordaba que en el momento que nosotros fuimos al club, y antes de eso, que nacimos dentro del club, armamos una subcomisión de fiesta, porque en Talleres se habían muerto los bailes, ya no estaban más esos bailes gigantescos y hermosos, no quedaron. Entonces armamos una subcomisión de fiesta. El Pincha, sí. Jorge Temprano, el Narigón Bodi, Héctor, sí. Héctor Torres, y sí, dos integrantes de la subcomisión de fiesta era Horacio Javier Videvich, porque sí, vivía en el club y dice, yo claro, quiero hacer algo acá, y Bertoldo. Sí. Claro, me disfracé. El pibe me Bertoldo, disfrazaba. Claro. Sí, el gringo Bertoldo, sí. Observar lona, le decía Pinasco, ¿te acordás? Y escuchá, y también que Dios lo tenga la gloria al pibe, al flaco, ¿cómo se llamaba el flaco? Que lo mataron. Pues era muy amigo mío. ¿El Cuervito? El Cuervo. El Cuervito, sí. Dios santo querido, Dios santo querido. Yo de esa época me acuerdo de mucha gente. Porque, a ver, pero yo te voy a llevar a un terreno que no quiero que lo aclare porque no tenés por qué aclararlo. No. ¿Cómo nació y por qué se dio, el otro día vos me lo contaste y yo ya lo sé, aquel supuesto corte de manga que vos le hiciste a la gente de Talleres? Claro, no, yo no, a la gente de Talleres no, o sea, ¿qué pasa? Cuando yo jugaba había un muchacho, Memo. Sí, el pelado Memo, sí. El pelado Memo me puteaba de que empezaba el partido hasta que terminaba el partido. Sí. Te tenía alquilado, ¿no? Sí, me tenía alquilado y yo lo conocía, pero en la semana comía con él en el Club San Martín, donde a mí el club me pagaba la comida. Claro. Inclusive es cierto. Y ahí no me decía nada, ahí comía todo con Nervi, con todos los muchachos, eso, pero iba después al partido y me puteaba. Sí. Y el día que voy con Lanús, bajo del micro. Pero espera. No hubo. Cuando vos te fuiste a Lanús, con perdón de la palabra. No es que también fue a ver un partido y en el lateral, pero no era partido, sí, de Talleres. Sí, me puteó en la cancha de Lanús. O sea, el tema era personal. Claro, yo sabía, y yo no conocía ninguna sobrina, ni mujer, ni tía de él, porque si vos, no sé, viste, ahí no hubiera sé, tenido algo así. Dejémoslo ahí, para el lado B. Dejémoslo claro, para el lado B. Pero cuando llego a la cancha con el micro, estaba esperándome y me puteaba y se prendieron tres o cuatro, qué sé yo, y bueno, yo no sabía qué mierda hacer. Es más, le digo, Ramón, va a ser bravo, le digo, porque este tipo me va a hacer putear todo el partido. Y dicho y hecho, se puso atrás del arco, me puteaba. Cuando metemos el gol nosotros, por desgracia, mirá que yo sí le hice corte de manga a Lanús, de punta a punta en una tribuna entera. Me rompieron el auto, me salvó Roger, si no me mataba. Pero a este hijo de puta le grité el gol yo. Y este hijo de puta empezó a gritar, me hizo corte de manga, ¿qué hace corte de manga si ahí entre toda la gente estaban todos hermanos míos? Estaban los Torres, el Cabezón Almeida, el Negro Ponce. ¿Qué corte manga? Eso fue un invento. Y como ellos estaban ahí, después se me inventó que cuando yo después volví como técnico, estaba. Pero ya estaba viejo, ¿viste? Y lo hablé, fui a la casa. Y me dijo, es tiempo pasado. Lo quería matar yo, ¿eh? Claro, estigmatizaron. Pero un tema que te duró, ¿cuánto? 2 décadas, Horacio. Sí, porque no, pues yo tengo la conciencia tranquila porque, o sea, yo el peor momento de Talleres Remedio Escalada lo vivimos con este tipo que está ahí al lado tuyo. Espalda con espalda, ¿no? ¿Eh? Espalda con espalda. Olvídate. Hemos ido a pedir. Nosotros, yo pinté la cancha, corté el pasto, regué la cancha. Con Héctor poníamos coche en el medio porque fuimos a ver muchachos amigos en Lanús, nos daban un auto y sorteamos y decíamos que no salga el número, porque si sale el número y tenemos que pagar el auto, nos tenemos, claro, que matar todos. Sí, sí, me acuerdo de... Trajimos la ropa de México. Del loco Sergio. Claro. Del loco Sergio Solveste. Ava Sport. Fuimos a la Coca-Cola con Héctor, los dos solos, caminando. Y llegamos y nos dieron las camisetas todo y no sé cuántos cajones de cerveza. Decíamos, con esto, ¿qué mierda queremos la cerveza? Nosotros necesitamos plata. Claro, porque fuimos, a ver, vino la ropa, Ava Sport, que según, sí, todos los hinchas de Talleres, dice que la mejor ropa que Talleres tuvo. Todos, voy a hablar, sí, con los mayores, dice que era la el mejor diseño, ropa. El diseño, claro, pero la ropa ya venía con la publicidad de Tecate, porque era la misma que vestía la selección de México. Claro, nosotros fuimos. No, era el Monterrey. El Monterrey. Pero después son los mismos colores. Claro, bueno, sí. Son los mismos colores. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos un día? Como tenía la publicidad Tecate, este para. Cosa que hay gente que no sabe. Bueno, nos vamos a Coca-Cola y nos reunimos con el Chapo Guzmán. Claro, con el Chapo Guzmán y el Señor de los Cielos. Claro, sí, claro. Esos dos eran, ¿viste? Llegamos, sí, ya, no, a mí venimos al taller, pues nosotros tenemos la ropa. Ni nos conocía. No sabía ni quiénes éramos nosotros. Bueno, nos juntamos con nosotros y dijimos, los vamos a apretar de una para que nos paguen la publicidad. Salieron dos mexicanos, dijeron, ustedes están haciendo uso indebido de nuestra publicidad, le vamos a hacer un juicio. Y nos regalaron, ¿te acordás? Nos regalaron dos destapadores de cerveza que decían Tecate. Y nos tuvimos que venir. Esa no, pero cosa. la máxima que tenemos nosotros dos, yo, a ver, y después quiero hablar un poquito del equipo. Sí. Pero la máxima que tenemos vos y yo, por eso yo digo que vos fuiste el mejor presidente de los 30 años últimos de Talleres de Escalada. Porque es fácil ser presidente de Talleres de Escalada con plata. Venir de una familia de plata, tener una empresa, fabricar. Hoy es fácil ser técnico de Talleres de Escalada. Talleres de Escalada, cuando vos fuiste presidente, estaba quebrado. No había nada. No teníamos un pez. No había nada. Y un día le habíamos prometido un premio a estos pibes. Porque yo a estos pibes le comía la cabeza, trabajaban conmigo. 5 horas eran los entrenamientos, nadie chillaba, los hacía llorar. Porque yo los hacía llorar charlando y los hacía llorar trabajando. Creo que alguno aprendió algo, porque Aldirico algunas cosas de las que hace las hizo conmigo. Un día me encontró y me dijo, no puedo creer que no hayas dirigido primera. Y le digo, mirá, ¿sabes qué? Seguramente arriba voy a dirigir algún equipo grande y de primera. Pero escuchá, la que vos hiciste, hicimos los dos. A ver si te acordás. Le habíamos prometido un premio al equipo de fútbol. Si ganaban, no sé, a Tristán Suárez. Y estos guachos le ganaban a todos y jugaban bien. Y te cagaban a patada aparte. Y le prometimos un premio y ganan. Y no teníamos un peso. Y al partido había ido el Gordo Rico. Con el Tano y con la gente de Mediterráneo. Claro, sí, el gallego rico del frigorífico. Entonces le digo, dame un rato. Me voy a la tribuna... Estaban todavía esperando porque me esperaban, ¿viste? Ahí en la tribuna le digo, escúcheme, ¿cuánta plata tienen ahí en el bolsillo cada una? Y me dice el Tano, yo tengo, no sé, por decirte la plata ahora, 3.000 pesos, dámelo. Le digo, vos, 2.000, pues dámelo, pa, pa, pa. Y conseguimos la plata y fuimos y se la repartimos a los jugadores. Era algo que se lo habíamos prometido y nosotros cuando le prometíamos algo no le fallábamos a los jugadores. Pero lo peor de todo, y que a mí me marcó y siempre hablo de Héctor... Esto no tenía plata para darle de comer a la familia. Sí, es verdad. Es verdad. Es así. Y pusiste ese día 300 pesos. ¿Qué mierda me vienen a hablar a mí ahora de Talleres, de los dirigentes que tienen guita? Me acuerdo de ese día, me acuerdo. Pero bueno. Horacio, jugaste 66 partidos, hiciste un gol con Talleres. Sí. ¿Te acordás de ese gol? El 18 de mayo del 85. En cancha creo del Porbe. Creo que si lo hizo al Porbe de pedo fue. Acá te manda, yo porque mezclo todo, así acortamos, Sergio Movilio. Sergio Movilio. Sergio. De todos mis años como periodista jamás vi trabajar un director técnico tanto como Horacio. Divertido, disciplinado, Sergio, pero muy exigente. Un gran estratega, mejor persona. Gran abrazo para él, Sergio Movilio. Me mandó un saludo para mi cumpleaños, después lo leo, pero lo importante es ahora... De acuerdo, el invitado. Pero ahora quiero hablar... Pero antes, pará que tenés un saludo acá, pará un poquito, no estás acelerado, pará. Esperá. Escuchá, ¿eh? Sí. Hola, Horacito, ¿cómo andás? No te digo quién soy porque ya te vas a dar cuenta, más vale. Bueno, te quiero mandar un saludo grande, sabés que te quiero mucho. Fue uno de los mejores amigos que me dejó Talleres. Así que abrazo grande y nos vemos pronto. Y acá los muchachos me preguntaban que cuente alguna anécdota de lo que vivimos juntos. Bueno, yo digo, tuvimos muchas anécdotas juntos. Pero bueno, ¿te acordás cuando teníamos el negocio Orbet? Y nos fuimos un día a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, a buscar huevo a los Jam, por allá. No sé por qué, porque teníamos heladería y galletitería, no sé para qué eran los huevos. Pero bueno, contar a los muchachos lo que pasó. Esas... Ahí tenés, mirá. Alberto Petorossi. Mi amigo. Qué familia, hermano. Cuando yo no tenía de comer en Talleres, comía en la casa de Beto. Lo estamos matando, ¿eh? Pero para que... No. Vamos a cerrar la radio, Horacio. Banca alguna. Y soy así yo, hermano. Qué loco. Te manda un abrazo grande, Beto. Nos contó todas las troperías que hacían con vos, cuando vos vivías en el club y bueno. ¿Te acordás cuando no traje? Sí. Perdón. ¿Se acordaba cuando el Mono Iglesias te quiso ajusticiar también en una concentración? Sí, el Mono Iglesias, Pequiné Méndez. Sigo siendo amigo de Marrones, nos hablamos siempre, pero la que cuenta este muchacho de los huevos, teníamos un Fiat 600 y teníamos un negocio ahí los dos cerca, ahí en Escalada, y queríamos vender huevos. Y fuimos a Guernica, compramos como, no sé, 100 docenas de huevos y la cargamos en el Fiat 600. Yo traía huevo en la falda, Betín manejando, traía huevo, atrás venía cargado con huevo todos los asientos, todo, y nos agarró un rastrojero en una esquina. Nos hizo mierda el auto, quedaron, lo tuvimos que vender el auto con el olor a huevo que tenía podrido nunca más. Tremendo fue eso. ¿Te acordás cuando, así, ahora vamos a hablar del técnico, porque a mí también me asombra con la capacidad de laburo? Trajimos un masajista que no tenía los dedos, ¿te acordás? Sí, bueno, pero eso era una magia, esa fue una idea mía, porque el tipo tenía un lugar para entrenar y como claro. Nosotros no teníamos donde mierda ir a entrenar, lo traje y masajeaba con la boca. Claro, yo me por era eso un lo, fenómeno. El negro machuca. Claro, pues sí, ¿cómo la gente decía, che, trajeron un masajista que no tenía los dedos? Igual laburaba el negro. Cuando yo agarro Talleres de Escalada, el equipo del Chino Benítez, era lo peor que nos podía haber pasado, porque yo decía, son vagos, no entrenan, no tenían ropa, íbamos a entrenar al cárcel. Entonces cuando hablé con Héctor, le digo, Héctor, este hay que cambiarlo de raíz. Pero no por el Chino Benítez, porque el club estaba mal, el Chino Benítez un pibe bárbaro. Yo le dije al Chino, me reuní con él, porque como yo era el capitán del equipo, yo empecé en Talleres de Escalada y me despedí en Talleres de Escalada. Diciembre de 86. Terminé mi carrera en Talleres Escalada. ¿Y sabés cómo terminé mi carrera en Talleres? Hay un tiro libre afuera del área. Y vino Roja, Besazo, que eran compañeros míos y querían patear tiro libre. Le digo, mirá, si me sacaste tiro libre, estaba ahí cerquita del área. Ay. Yo digo, si hago este gol, chao, me voy. Y se me acerca el Patón Mainardi y me dice, para mí no llegás a la barrera. Le digo, si no llego a la barrera me van a recontraputear. Ya nos puteaban porque el Patón un día se había hecho un gol en contra, cabeceó para atrás, hizo un gol en contra, nos puteaban hasta el pasto a los dos. Y no llegué a la barrera. Y me retiré. Y a los 3-4 días me llamaste. Y cuando empezamos, nosotros cambiamos todo. Cambiamos todo, cambiamos la forma de entrenar, la forma de yo les cambié todo. Le cambié el horario, lo citaba a las 7 de la mañana, a las 8, a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde. Les hablé. Hicimos una reunión en un convento con toda la familia, porque el problema que yo tenía con ese plantel era la familia. Claro, lo del Padre José. El Padre José. Claro. Y vinieron como 200 personas. Creo que estaba también Osvaldo Besazo con nosotros en aquella época, ¿no? ¿Te acordás que hay cosas que... Esto va a dar para otra nota, lo Horacio. Pero este es el lado A. Después vamos a hacer el lado B. Pero... Mandale saludo a Horacio de parte de los Echevarne de Arribeños. Tengo la foto de Horacio vestido de mujer. El ingeniero Ricardo Desprobanoy. Me disfrazaba cuando era pibe ahí en el club, en los bailes, que decís vos. Claro, ¿cómo? Escuchá. Sí, sí. Y llamé a toda la familia. Me acuerdo. Le hablé a toda la familia y les exigí que los cuiden. Le dimos una merienda que Miguel Petracona venía con esa camioneta cargada de mercadería. Pobre Miguel, que Dios lo tenga en la gloria. Yo lo volvía loco. Me acuerdo cuando yo armo el equipo, porque lo otro no era. Yo armé un equipo, no yo. Héctor Torres, Miguel y el Negro Domínguez. El Negro Domínguez se agarraba la cabeza, me decía, ay Dios, me vas a volver loco. Ese equipo. Pero vos sabés, no, yo no te pasé las notas, Horacio. Lo que piensan esos pibes de vos ahora, 20 años después. Sí, escuché. Te tiene que reconfortar eso. Sí, a mí me reconforta. No, a mí me reconforta hablar con Héctor y acordarme de la familia, de Platere, de Patita, de hablar con vos, con Horacio, lo encontré a Mariano. Los jugadores se olvidan de lo que hicimos. Esto va a dar para yo otra. También me he olvidado de lo que hacía el viejo Manera conmigo en Vélez. El jugador vive el momento y el jugador es cómodo. Pero en ese 90... en aquel momento nosotros agarramos un equipo devastado, un club devastado. Pero escucha esta, cuando yo contrato a Aldirico, me voy a la casa de Aldirico a San Vicente. En Bransen. Aldirico era, ¿cómo puedo decirte? Era... Perfumo. No lo podíamos traer nunca. Venía a hacer una campaña bárbara en Tristán Suárez. No, era un animal de la cancha, de la defensa. No le demos la pelota a los pies porque te hacía un desastre. Pero para cabecear y anular al 9, a mí, yo lo quería, lo amaba. Me voy a la casa y ¿qué hice? Me le metí a la casa y hablé con la mujer. Y las nenas, tenía mellizas. Y le dije, mire señora, si su marido viene a jugar a Talleres de Escalada, de ahí va a arrancar. En Tristán Suárez no va a arrancar porque Tristán Suárez no es nada. Talleres es un club grande. Hágame el favor, hable con él esta noche. Convénzalo, no le van a faltar remedio para las chicas porque mi mujer es médica y si usted necesita remedio yo se lo voy a dar. Vos sabés que la mujer lo convenció, el polaco al otro día me llamó y me dijo, sí, voy. A Pedrito Salaverry, como había jugado conmigo en Vélez, venía de salir campeón con Defensa y Justicia, me le fui a la casa. Y le digo, escuchame una cosa, enano, vení a Talleres, Talleres tiene hinchada, vos estás jugando en un club que no tiene hinchada, yo quiero que a vos te aplaudan, griten tu apellido, Salaverry. Los de Varela no saben ni tu apellido. Venía a Talleres y después yo te... Vino el hijo de puta. Y a Ricciuti lo traje porque también había sido compañero mío en B, en Lanús. Claro, que vino de gimnasio, el 9. Se me rompió, si no yo salía campeón. Se cortó el tendón de Aquiles, pobre. Se me cortó el tendón de Aquiles. Después Rafo, que yo lo traje a trabajar inferiores, al Toro Rafo. No me quiero olvidar del profe González, el profe Fleita. El profe González y de Miguel Cosenza. Por favor, Miguel, es el tipo que más sabe. ¿Me escuchan? Sí, atentamente. Miguel es el tipo que más sabe de todos los rivales. Yo le decía, Miguel, me gusta Iguaski. Ay, Dios, me decía, mira, arranca para derecha, es rubio. Tiene un problema acá, vamos a verlo a la casa. Creo que el papá se separó. Todo es un libro abierto, el hijo de puta. Bueno, sigue siendo mi ayudante de campo porque yo en poco tiempo voy a empezar a dirigir por el interior del país, si Dios quiere. Pero tengo un millón de cosas. Pero yo te voy a contar el secreto del equipo que no ascendimos por un gol, porque si nosotros pasamos Defensores de Belgrano, ascendíamos. Te hago un punto ahí, para que la gente entienda. Estamos hablando con Horacio Javier Videvit, ex jugador, ex técnico de Talleres, y estamos hablando de puntualmente de la temporada 97-98. Para que la gente tenga el parangón, fue aquel equipo lleno de pibes de los inferiores del club, con los dos monstruos que dijiste vos, que nombraste recientemente, que te acompañaron como jugadores de experiencia, que llegó a jugar esa prefinal contra Defensores de Belgrano en la cancha de Atlanta. Sí, de ese equipo. Ese equipo, yo le puse, tenía un arquero que era un monstruo, y después tenía a Blasque, que lo veníamos haciendo, después terminó siendo un arquerazo. Pocho era un monstruo. Pocho fumaba, pero me decía quédate tranquilo que yo la rompo, y la rompía. Yo, Pocho, cuando se escapaban en la pretemporada, sabía que se iban. Nunca pasó. Se iban, yo sabía que se iban porque a mí venía Pedrito y Pocho y me decía, mira, hoy tenemos... Yo le daba libre un día. Entonces, de 12 días, en la mitad el profe les daba un día libre. Se iban en el micro a Mar del Plata. Se escapaban de los restaurantes, comían y no pagaban los hijos de puta. Y venían al otro día, y yo ya sabía porque yo les daba permiso. Y cuando se escapaban también sabía, porque se escapaban 6, 7, 8, 9. Y después lo enganchaba cuando volvía, una vez lo enganché medio grave al macho Jerez. Pobre macho, lo tuve como 5 días para echarle y no lo eché al final. Pero yo tuve una clave en ese equipo. Ese equipo trabajaba 5 o 6 horas por día. Con todo, con Talleres fundido, quebrado, lo manejaba una gorda, que no me acuerdo cómo era el apellido. Pero el presidente era Héctor Torres. Ese equipo laburaba 6 horas por día, 3 de la mañana y 3 de la tarde. Estaba la síndico. La síndico, una gorda que era más mala que la peste, no le podíamos pedir nada, teníamos cosito por afuera, no te daba nada. Y Héctor le hablaba, hasta que después, no sé si no se puso de novio Héctor con ella, porque empezó. Por el bien de Talleres, dice. Por el bien de Talleres. Pero yo tuve un secreto en ese equipo. Así me decía Miguel Petracona. Me decía, hacelo por el club, hacelo por el club. Hacelo por el club. Escuchá, yo tuve un secreto en ese equipo. Primero, de trabajar con la gente que trabajé. El profe González, que Dios lo tenga en la gloria. Qué fenómeno el profe. El Patón Mainardi, que fue un amigo del alma con la Languinga. Y Miguel Cosenza. Miguel Cosenza me decía, Horacito, tranquilo. Están cansados los muchachos. Le digo, Miguel, no me rompa la pelota, que hagan una hora más de pelota parada. Pierden la marca. Y yo me quedaba atrás del arco y perdían la marca. Porque, ¿qué pasaba? Yo tenía, y ahora te cuento cuál era el secreto, yo tenía dos salidas por los costados, el Fofi Ábalo y Jorge Andújar, Soria de suplente de un lado y del otro Maxi Gómez. Sí. Pero los titulares eran Ábalo y Andújar. Y después tenía en el medio dos asesinos a sueldo, que eran el Pierna Fernández y Aldirico. Sí, sí. Pero el Pierna Fernández, si vos le dabas la pelota a los pies y te la entregaba al contrario. Le tuve que enseñar. Trabajaban una hora y media enfrentado en 30 metros para darse pase. Y yo lo sigo haciendo eso, porque para mí el fútbol es repetición. Es locura y es repetición. Pero yo tuve un secreto en ese equipo, y lo digo, fue Mariano Kiyutai. Sí, Mariano es un fenómeno. ¿Por qué? Porque yo en el medio jugaba con Bonaccioli, otro que tenía los pies redondos. Bonaccioli te seguía, vos le decías, marcame al 10, no jugaba el 10, pero después le daba la pelota y tenía un grave problema. Entonces yo no tenía salida de mitad de cancha para arriba, el enlace me faltaba y apareció Kiyutai. Yo subí a Oviedo, a Kiyutai, a que no me vengan a mí a decir todos estos técnicos que han pasado que subieron, porque yo fui 40 pibes subí de inferiores. A Mambrín, a Deni, que andaba corriendo alrededor de la cancha, y el padre me decía, no quiero que juegue al fútbol, quiero que estudie. Le digo, dejalo jugar al fútbol, hermano, este te va a salvar, y lo salvó. Lo ubicaste a Pablo Salas. Sí, pero Kiyutai era el jugador más importante del equipo. El primer pase. La agarraba de Aldirico, que le habían agarrado la onda entre Aldirico y Fernández o Bonaccioli, y le daban la pelota a Mariano y la Mariano la sacaba redonda y se la daba a Pedrito, y Pedrito jugaba para un lado, para el otro. Mirá, nosotros le ganamos a todos los equipos con baile. Le ganamos a Argentino de Rosario con un equipazo en Rosario 4-1 a un toque. Yo le había dicho a los jugadores que el técnico de ellos, acordate que le había pegado a cada uno, porque Miguel me hacía los diarios, pobre Miguel, lo hacía recordar todas las imprentas, entonces yo ponía en el vestuario, entraba, por ejemplo... Los recordatorios, ¿no? Entraba Besazo y decía el técnico de ellos, decía, bueno, en el medio juega Besazo, déjensela agarrar que es un desastre. Bien. Y hacía todo. Le comía la cabeza. Cuando entraban a la cancha, entraban, no sabés cómo entraban. Y aparte yo le pegaba cada cachetazo para que entren despiertos, porque eran... Era un equipazo. Yo no sé si Talleres jugó... Sí, después salió campeón con otros técnicos. Ahora, hace poco, salió campeón con Aldirico. Ese equipo era de chicos del club, sin un peso, que jugaban muy bien al fútbol, se cuidaban. Yo iba a la casa de cada uno. Estaba loco. Yo lo sigo haciendo, ¿eh? Horacio, el reflejo que tenía ese plantel hacia la gente, a pesar de todos los problemas, lo bien que jugaba y lo que quedó recordado, porque jugaban todos bien, era en los festejos, se divertían. Yo no estaba de acuerdo con los festejos, pero bueno. Te saco un minuto del clima este futbolero, porque tengo cantidad de mensajes. Mira, Silvia Montedioca, que nos está escuchando con su papá, con Montedioca, sí. Oscar, el de las flores. Sí. Y me dice, esto, estoy escuchando el programa con mi viejo y se emociona escuchando las historias de Horacio. Y también se acuerda que lo puteaba muchísimo. Sí, te habrá cansado de putearte, Montedioca, Oscar. Después... bueno, Sergio Mobilio, te dije, desde Castelli... Deja de llorar, Horacio, te quiero, dice mi hermana Teresa. Bueno, un montón de mensajitos de gente que qué está. Qué linda. ¿Sabes qué? Talleres estuvo en ese momento, fue mi momento, porque Talleres estuvo dirigida por gente humilde. Escuchá, porque te vas a ir otra vez. Cuando recién dijiste Mainardi, la Languinga, me muero. ¿Te acordás que íbamos a correr a los bosques de Seiza? No. Íbamos a correr a los bosques de Seiza con lo que teníamos, prácticamente nada. Y nos afanamos. No. ¿Te acordás que estaban arreglando el camino y estaban todos. Le robamos todos los cornos. Pero la langüinga de Mainardi, íbamos en el colectivo. No, pero esperá que te termino los conos. Estaban arreglando Richieri, sí, algo así. Entonces veníamos con el micro y cuando fuimos, estaban todos los conos separando no sé qué cosa. Nuevito. Entonces cuando volvimos, le dijimos al micrero que se arrime y Mariano Bagnato iba en la puerta del micro y el micro iba despacito, iba subiendo los conos. Como los dibujitos, desaparecían los conos. Y lo trajimos para Mariano fue hermoso para Talleres de Escalada. Fue una pegada, porque yo le hice pintar la utilería, pintaba los canastos, tenían ropa, les perfumábamos la ropa. Pero escuchá esta. Mainardi diciendo, nosotros nos vamos a Necochea de pretemporada. Vos acordate que después viniste a mi compromiso. Sí. Acordate de esta. Nosotros nos íbamos con el colectivo cargado a la mitad y en la otra mitad los jugadores. Exacto, sí. Entonces, a ver, ¿qué me vienen a decir a mí ahora? Yo agarré un club hace poco... Zacachipa concentraba en el Sheraton, la ropa la traíamos de Adidas, te pagaban, yo ganaba 250 lucas por mes. Bueno, nosotros nos íbamos con el colectivo repleto, llegando a Miramar, lo encuentro al patrón Mainardi hablando con el chofer, diciéndole, escuchame hermano, dice, ¿ves ese helicóptero que va ahí? Sí, le dice el tipo, sí, bueno, ese es mi papá. Ese viene, dice, a traernos, nos trae las gomas, porque te acordás que se nos descascaraban las gomas, colectivo por el peso. Hacía ruido, te acordás, me acuerdo. Entonces el tipo dice, bueno, el chofer quería parar, y el patón le estaba diciendo, ese que nos sigue ahí en el helicóptero, es mi papá, trae goma, ahora cuando lleguemos a Necochea te cambian las gomas. Y el tipo dice, bueno, entonces seguí, llegamos en llanta. Claro, se le salió el recapado, me acuerdo. Dios, un muchacho que era de Burlingame, ¿te acordás? El gitano. Yo tengo una memoria. El gitano, se le salía el recapado. Y nos cobraba, ¿cómo le peleábamos el precio? Y el gitano me decía, ruso, no me van a pagar. Olvídate. Vení a ver un partido gratis a la cancha. Yo lo acepté a la cancha y le gustaba. Lo volvimos loco al gitano hasta que no vino más. Me acuerdo. Escúchame, de yo, sí, yo vale. Como a 6 o 7 hinchas de Lanús lo hice hincha de Talleres de Escalada. Sergio, el de Mediterráneo, murió con la camiseta de Talleres de Escalada puesta durmiendo la siesta. El loco Sergio Soubeste, sí, qué fenómeno. ¿Me entendés? Entonces, Talleres es lo máximo. Para mí, a mí Talleres me enseñó que desde la ceniza uno puede salir adelante. Qué lindo. Pero siempre agradeciéndole a la gente que trabajó conmigo. Primero a ustedes. Me acuerdo con tal compromiso. ¿Qué dijo? No, esperá, quiero volver atrás. Porque estamos. Mandémosle un mensaje, lo llamamos un ratito a Gonzalo. Sí, no hay ningún problema. Espera. Me acuerdo que el día que hiciste la reunión en lo del Padre José, allá en el Pastor, llegamos, ordenamos todo y lo primero que nos pasa, que el negro Domínguez se cae en un pozo, ¿te acordás? Se cayó en un pozo, pobrecito, casi se mata. Claro, porque llevamos todo nosotros, como siempre, si no teníamos nada, llevamos todo. Nada. Nos dan la cocina. El negro Domínguez se agarraba la cabeza. Lloraba, el negro lloraba. Y me decía, a mí me amaba, yo lo fui a ver cuando el negro estaba muriendo. Sí. Yo lo fui a ver, igual que al Toto Petracona. Escuchá, el negro Domínguez se agarraba la cabeza y me decía, yo no sé cómo vas a hacer. Pero lo único que te digo es que nos van a matar a todos. Llegamos, se cayó en un pozo en la cocina, que era donde guardaban las cosas, y dijimos, no puede ser tanta mala suerte. Pero de ese el negro día, lloraba. Me acuerdo. Yo hacía llorar al negro Domínguez en las reuniones, el negro lloraba. Te cuento una que son... Bueno, llegamos a lo del pastor, el Padre José, un lugar angelical, pasto cortado. Angelical. Era una cosa de loco, una belleza. Y yo le decía, no me puede traer acá esto. ¿Saben cómo era yo? A esa edad. No, terrible. Vos no querías ir, ¿te acordás que te dije vení? Porque si no vení queda pa'l culo. Claro, y yo fui. Y cuando nos recibe el Padre José con todos los hermanos, ahí dice, bueno, para recibir al plantel de Talleres, y habló, vamos a orar. agárrense de las manos. Y yo digo, no, te juro que transpiraba. En ese momento yo era un loco a la guerra. Y tuviste que agarrar de las manos. Me agarré la mano con el patón Mainardi, Horacio Videvich, el profe González. Y rezaba. Yo estaba al lado del padre. Yo tenía que rezar bien, Padre Nuestro que estás en los cielos, y el patrón decía, la concha de su madre que te yo puteaba también, digo, no puede ser. Esa una. Todo por Talleres. Todo por Talleres. Por eso hay cosas que a veces la gente no sabe. Yo llevé un brujo, escuchá. Llevé un brujo al vestuario, escuchá. Habíamos empatado dos partidos y yo le digo, patón, si empatamos el próximo, yo los mato a estos hijos de puta. Tenemos que ganar el que viene y jugamos con, no me acuerdo, qué equipo, un partido difícil, colegial, que venía Madelón, dirigía colegiales, creo. Entonces yo me fui a buscar un brujo, ¿viste? Me fui a buscar un brujo temprano y me dice el tipo, entró al vestuario y el tipo se quedó congelado en el vestuario. Le digo, ¿qué pasa? No, dice, mirá, dice, estas rejas están pintadas de negro. Este es el problema que tenés. Las rejas. No era el 9. No, le hice pintar las rejas a Mariano de rojo. Sí, me acuerdo. Y me dice, y el domingo a la mañana venite a las 7, 8 de la mañana y tirás sal en las dos áreas y aceite con vinagre. Ganamos 1-0. Ese brujo me acompañó, fui a todos los equipos que iba, yo me lo llevaba al hijo de puta. No sabía un sorete, pero yo ganaba. Claro. Era querer reventar, ¿no? Escuchá. Ay, Dios. No es para pasarle factura a nadie, estamos recordando y divirtiendo, no, me divierto mucho. Y agradecemos la gentileza de sí, Horacio, ¿no? Hubo un partido que nosotros vamos a jugar a Sarmiento de Junín, con la síndico manejando el club. Vamos a Sarmiento de Junín. En la época que estaba inundado, que había inundación en la ruta 7, creo que se va a Junín, la 8, pero no podíamos pasar por ahí. Entonces nos dijeron, tienen que ir a Chacabuco. Hablamos, 50 kilómetros, sí. Hablamos con la gente de Ferro, a dónde había ido, y había ido a un hotel que los dueños eran dos personas mayores en ese momento, una señora y un señor, unos amorosos. Y entonces le dijimos, porque todos los equipos que habían ido a ese hotel, mirá las cosas que buscábamos, todos los equipos que habían ido a ese hotel jugaron con Sarmiento Junín y le ganaron. Ajá. Buscamos esta información. Y fuimos y le ganamos. Y fuimos y le ganamos. Le ganamos. Le ganamos 1-0. Sí. El tema... Yo nunca perdí como técnico contra Sarmiento Junín. Y vos eras local ahí en esa zona. No, esperá. No, mi vieja a mí me iba a putear a mí. ¿Qué era mi lo... vieja y mi hermano. ¿Qué fue lo gracioso? Era ninja de Sarmiento y yo no perdí nunca como técnico yendo a dirigir. ¿Qué fue lo gracioso? Hablamos con la gente esta. Sí, bueno, sí, nosotros no tenemos problema, vengan, Talleres, sí, qué lindo que nos visiten, pero cobramos en efectivo. Chau, dijimos nosotros, no podemos ir a ningún lado. Le digo, no, mire, Talleres es un club serio, importante, grande, en la divisional, no nos manejamos con efectivo, podemos llevarle, si quiere, dos cheques, uno a 15 días del otro, que ese tranquilo te lo va a cobrar. Los dos cheques, por eso digo, hay cosas que hay que valorar y reconocer a la gente. Los dos cheques eran de Marta Roque, de la empleada, claro, de personales. Cheques personales de ella, que no tenía una cuenta millonaria. Ella te da un cheque y vos te lo tenías que cubrir. Bueno, claro. Nos llevamos los dos cheques. ¿Qué pasa? Que nos olvidamos de que Marta Roque, lo firmara. Claro. Los cheques. Entonces, desde acá hasta 50 metros antes de llegar al hotel, practicando Horacio Videvich, el profe González y el patón Mainardi, practicando la firma. Yo, creo, la claro, firma, ¿no? La hiciste vos, practicando sí, las firmas. Fuimos, pagamos, ganamos, nos vinimos y a los 3-4 días aparecieron los dos cheques, pararon en el aeródromo de Morón porque no teníamos un sope y la síndico me llama. La síndico me llama, esto fue cosa de ustedes, tuve que viajar un día de semana, manguear guita en otro lado e ir y levantar los dos cheques. Escucha esta, muchacho, esta es mortal, esta es la peor. Resulta que yo la primera época, ¿cuántos años dirigí a Talleres yo? Y después tuviste esos dos años y después volviste con Vélez en el 2001-2002. Que estuve 3-4 años dirigiendo a Talleres, creo. Claro, 3 años, sí. Bueno, dos temporadas. Bueno, escucha, en la primera pretemporada yo traigo a un profe Fleita. Claro. Acordate. Así que le daba vitamina a los jugadores. En la puta vida un jugador de la C recibía vitamina. Y este hijo de puta era terrible con la vitamina y con el sueldo. Si no cobraba el día del vencimiento... Acordate, pará, porque esta es mortal. Compañero mío, un buen profe, ¿viste? Un buen profe. Bueno, llega el primer fin de mes. No, llega al club y me dice, viene en un Fiat 600, trajo todo en el Fiat 600, qué sé yo. o en un 147, y me dice, escuchame una cosa, acá le dan vitamina a los jugadores, él venía de Paraguay, yo le digo, mira, acá no solamente le damos vitamina, sino le damos inyecciones. Venía en un, en un 147. Sí, el doctor era el doctor Blasque, ¿no? Y puede ser. Sí, en esa época sí. Puede ser. No me acuerdo. O no, no, no, no teníamos a Adenino. Ah, Adenino. También. Sí, pero el doctor Blasque también laburó conmigo, ¿sí? Un tipazo. Que después, vos sabés que con el doctor Blasque, después quiero aclarar una cosita con el doctor Blasque que me pasó feo. Pero escuchá esta. Le digo, llega el primer fin de mes y no había un mango para cobrar. Llega, por ejemplo, el primero, viene al vestuario, una cara de culo. Me dice, ¿cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Qué pasa? Le digo, profe. Que el sueldo, le digo, ahora hoy que es primero, le digo, entre el 4 y el 5 te lo pagamos, despreocupate. Y la vitamina, no, quedá tranquilo, yo te la consigo. ¿Qué hacía yo? Como mi suegro, un grande, mi suegro, sí. Era presidente de FEMEBA Salud, yo iba, agarraba unas pastillas rojas que parecían vitamina, él me daba, qué sé yo, 50 cajas, yo las ponía en una cosa de plástico, eran de 12. No tenía un porongo eso, ¿viste? Entonces yo la ponía en un frasco de plástico y al otro día venía a la mañana con la plata del sueldo, porque le pagaba yo, ¿te acuerdas de esto? Después sí, me sí, pagaba sí, sí, a mí. Sí, sí. Y entonces le daba las pastillas y el sueldo. Me decía, esto es boca. Él lo único que quería era vitamina, vitamina. Le daba vitamina todos los días. Ay, Dios, fue tremendo eso también. Me acuerdo un día, vamos, creo que fue en Necochea. Él iba a la pretemporada. ¿Te acordás que lo llevó al hijo a marcar sí. los kilómetros y lo trajo insolado? Casi lo internamos al pibe. Porque claro. lo llevó a Necochea al hijo y lo mandó a marcarle la distancia en la playa. Volvió insolado sí. el pibe, eran 14 kilómetros. Sí. Pero me acuerdo una mía. Lo tremendo fue lo del profe González. El profe González, o sea, ellos tenían el día libre allá, ¿viste? Salían con una alegría y a mí me encantaba. Y al otro día tenían que ir corriendo de donde bajábamos a la playa hasta un pato. El pato estaría más o menos unos 20 kilómetros. Lo hablé el otro día con el Pierna. El pato ni se veía. Entonces yo un día le digo, bueno, me voy con los muchachos, le digo, y con el patón, para ver que no corten estos hijos de puta, ¿viste? Porque por ahí, pero no podían cortar porque era todo por la playa. A los 4 kilómetros el patón se me calambró. Y el patón tenía cada salida. El patón era un monstruo. Igual que Miguel Cosenza, ¿viste? El patón me agarra y me dice, mirá, decile a ese hijo de recontra remil puta del profe González que yo no vine al pato ni cuando vivía acá en Necochea. Claro, estaba lejísimo. Llegué primero yo, el otro día se lo recordaba al Pocho Velázquez. 14 kilómetros había el pato. Llegué... Claro, porque corrían todos. Claro, todos. Claro, corríamos todos. Presidente también. Llegué primero yo que el Pocho todos. Velázquez. Así todos. Como te lo cuento. Llegué yo primero que el Pocho Velázquez al pato ese. Sí, sí. Pero me acuerdo que estábamos en Necochea, y 30 y pico de años, ¿viste? Y el profe Fleitas iba con la familia. Todos íbamos solos y el profe iba con la familia. Bueno, sí, en algún momento había que meterse en la playa, ¿te acordás? Que ibas al Médano, volvía corriendo, te metías sí, en el mar hasta la cintura para hacer fuerza y salía, ¿viste? Sí. Y por allá del mar sale Pampita. ¡Ah, bestia! ¡Bestia! Y yo me la apoyo en el hombro al profe y le digo, mirá la perra esa que está saliendo del agua. Dice, mi señora, presidente, mirá qué justo, Necochea lleno de gente, ¿no? ¡Qué ojo! Necochea lleno de gente y justo la que te digo, mirá la perra que sale del agua, era la... No, fue una época muy linda. La verdad, Horacio, tuviste siempre digo que dale. Me tocó el peor momento de Taller de Remedio Escalada, pero aprendí, lo utilicé para dirigir otros equipos. No tuve la suerte de salir campeón, salvo en Córdoba que salimos campeón con Peñarol y Cura Brochero y ascendimos a un argentino. Después no tuve la suerte, salvé 6 equipos del descenso y estuve cerca con Talleres. Estuve a 2 minutos con Berazategui de poder ascender. No tuve la suerte de ascender, pero lo que a mí me enseñó Talleres, lo que yo aprendí en Talleres de Remedio de Escalada, a cómo tratar a un jugador, a que el jugador se sienta profesional, a que a mí un jugador no me boludee y yo sepa cuando el jugador estaba cansado, descansado, si entrenaba, si era vago. Eso me lo enseñó Talleres de Escalada. Porque en Talleres de Escalada fui feliz por la humildad que había cuando jugaba y cuando lo dirigí. No elegiría, si volvería a nacer, volvería a jugar en Talleres de Escalada, a terminar mi carrera en Talleres y a dirigir a Talleres en ese momento con todos estos monstruos que tuvimos, con Héctor Torres, con Petracona, con el Negro Domínguez, con Besazo. No sé, qué sé yo, no me quiero olvidar, porque viste, uno no tiene que ser injusto, porque viste, la gente era, toda la gente era buena en Talleres, con las mujeres. Es hermoso realmente como hincha recibir lo que estás diciendo. Patita, pobre Patita, sufría cuando me puteaban y yo le decía: Patita, no te da problema. No, pero ¿cómo te va a putear ese hijo de...? Bueno, aparte de Héctor de ser presidente, amigo, mejor presidente, ninguna duda, se lo discuto a cualquiera, en cualquier lugar y en cualquier charla, que Héctor fue el mejor presidente que tuvo Talleres. Che, después en el 2001-2002 ya viniste con Vélez y formaste otra linda banda, con muchos pibes, sí. Eva Blasque, Tosi, Dudy... No, ahora te nombras a Blasque. Leandro Economañanchi, sí. Ahora te nombras a Blasque. Una aclaración, porque vos sabés que una vez me lo encuentro a Sebastián. Yo cuando Blasque tuvo el problema que tuvo, que se iba afuera porque lo mandaban los militares, con Perla, con la señora, yo hablaba mucho de los hijos, los ayudé dentro de las posibilidades, porque era amigo, yo al Tordo lo quería mucho, lo quiero mucho, o sea, hubo un malentendido. Subo al avión y me lo encuentro a Sebastián Blasque, ¿viste? Yo viajaba mucho a Paraguay, porque soy muy amigo del Mono Tabarelli. Sí, jugador y de Sebastián me dice: no, yo estoy enojado con vos porque vos en Vélez hablaste mal de mí y dijiste que no me contraten. Oh, lo quiero aclarar, que me quede ciego si alguna vez hablé mal de alguno de los chicos de Blasque. Jamás le vendieron mal el buzón. Se la vendieron mal. Jamás hablé de ningún jugador de Talleres de Remedio Escalada, y menos de esos chicos, mal yo. Sería un tremendo hijo de puta si hubiera hecho algo así. Lo quiero aclarar porque por ahí usted lo ve, lo escucha, o alguien cercano hablás que lo escucha. Tengo la conciencia totalmente tranquila. Le decía siempre lo mejor a todos los chicos de Talleres de Remedio Escalada. Y quería aclararlo. Sí, después volví con Vélez, con Walter de Felipe, de técnico. Estaba Héctor también, ¿no? Exacto, sí. Sí, pero ya no fue lo mismo. No era lo mismo. Estaba el respaldo de Vélez atrás. Claro, sí, un respaldo bastante complicado, Héctor, te acordás que no era tan... Se llevaban los mejores jugadores y te pagaban cuando se le encantaba las pelotas. Era como sentirse, como siempre nos pasó en Talleres, sentirnos el último orejón del tarro. Pero bueno, lo que no significó es que formaste una linda banda, también con pibes. Sí, linda banda, jugaba más o menos bien, pero no, a mí lo otro me quedó, de Talleres me quedó lo otro. Me quedó que yo, cuando acerté con Quillutay y fui argentino de Quilmes, argentino hacía 15 partidos que no ganaba, y lo puse a Sever de 5 y gané 18 seguidos. Eso es lo que me queda a mí, ¿me entendés? Lo que uno acierta, porque yo soy técnico de fútbol, vos tenés que atender todo, al que juega, al que no juega, tenés que hablar con el bueno, con el malo, con el que no te cae bien, con el que te cae bien, pero vos tenés que trabajarlo a todos por igual, a todos. Conmigo todos trabajaban, no había un jugador que pueda decir: no, este era un vago, yo no hacía nada, no tenía organizado los entrenamientos, con Héctor decía una cosa y el otra, no, nunca, jamás. Cuando Héctor decía blanco, era blanco. Porque nosotros nos reuníamos todos los días con los tres, los cuatro, con el Negro Domínguez y Héctor y Petracona. Por eso es lo que me quedó de Talleres. Y cuando yo jugaba también me quedó lo mismo, porque siempre, yo cuando jugaba trabajaba de carpintero. ¿Entendés? Y después que lo dirigí desde la ceniza. ¿Quién me quita lo bailado? Yo fui técnico de Talleres de Escalada 3 veces. ¿Sabés cuántos tipos quisieran dirigir Talleres de Escalada? Me faltó salir campeón, bueno, me faltó, es como que me cortó un brazo eso, ¿viste? Porque yo lo tenía, si le ganábamos a Defensores salíamos campeones, porque yo tenía programado cómo le ganábamos al otro que teníamos que jugar la final. Seguro le ganaba. Me manqué ahí. Y fue culpa mía, ¿eh? No tuvieron la culpa los jugadores, fue culpa mía. Pero bueno, me equivoqué en un cambio de local y perdimos 3-1. Horacito, querido. Lo revertí de visitante, pero perdí, ganamos 4-2, nos hicieron un gol faltando un puto minuto. ¿Y cómo voy a estar mal con Blasquez si el pibito entró y atajó un penal? Pero bueno, son cosas que van quedando y nos va a quedar para otra charla, Horacito querido. Podemos seguir hablando 2 horas más, pero tengo una nota esperándome, que la tenemos para las 11 y ya son casi 11:30. Pero vamos a hacer, como siempre decimos, el lado B, porque yo quiero hablar del compromiso, quiero hablar de cuando fuimos a buscar la ropa a San Martín. Hay otra parte que no la pasé de Betín, que es para el lado B también. Así que te vamos a invitar próximamente. Cuando quiera me llaman, soy amigo de ustedes. Amo a Talleres de Escalada. Y para terminar, quiero agradecerle a la gente que laburó conmigo ahí. A todos. A Miguel, al profe, al Patón, a todos, a Rafa, que me trajo a Iglesia. Qué sé yo, a todos los muchachos que trabajamos en Talleres de Escalada. Hoy Talleres es un club, por lo que veo, de avanzada, un club con crecimiento y me pone feliz. Y sí, insisto siempre en lo mismo. Una cosa es ser presidente de un club con plata, con gente que te apoya, con que tenés 30 tipos atrás, 50 tipos atrás, y otra cosa es ser presidente de un club fundido, quebrado, con tres personas que ponen la cara. Gracias por llamarme. Saludo a toda la gente de Talleres de Remedio de Escalada. Siempre paso por Talleres, no entro al club porque... por una cuestión mía, pero... Tenés que entrar, ¿eh? Talleres... Soy hincha de Talleres, quiero a la gente de Talleres, a los Torres para mí, chapó, y ojalá que Talleres alguna vez juegue en el Nacional B. Nada más. Muchachos, gracias. Qué mejor manera de terminar el cumpleaños, Torres, usted, ¿eh? Sí. Y vamos a seguir, ¿eh? Porque tenemos muchas más cosas para contar, ¿eh? Así que, Horacito, un abrazo grandísimo. Gracias, grande. Gracias a ustedes, hermano. Gracias. Chau. Abrazo. Servicio técnico de laderas y lavarropas AIT de Damián Dinuzzo. 4248-1724. 1541-879748. Visitas sin cargo. Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora. Adhesión, aplicación tributaria Sociedad Anónima. Libros contables. Kiosco Aquí y Ahora, un pedacito de Uruguay en Remedios de Escalada. Golosinas, regalos, gaseosas, fotocopias, carga virtual. Avenida Hipólito Yrigoyen, 6165, entre Garay y Beltrán. Casa Rosales, chapas lisas y acanaladas galvanizadas y prepintadas. Cinguería, Casa Central, Avenida Rosales, 1267. Remedio de Escalada, 4249-6061. 4240-9414. Sucursal Avenida Frías, 2714. Temperley, 4298-4984. Como en casa, comidas para llevar. Minutas, tartas, empanadas, carnes, pastas, tallarines. Probanos de lunes a sábados de 11:30 a 14 horas. Beltrán 308, Remedios de Escalada. Delivery sin cargo al 4-242-1632. Adhesión, Javier Donato. Fútbol amateur, Club Atlético Talleres. El predio del CAT. Canchas de fútbol, canchas de tenis, escuelita de fútbol, escuelita de tenis, escuelita de arqueros, fútbol femenino, hockey femenino, centro de entrenamientos deportivos, salón para eventos, Barragán 4400, Remedios de Escalada, 4-202-8603, 15-2440-8788. Frigorífico El Recero. Directo del campo a tu mesa. Carnes, achuras, embutidos, pollos. Haz tu pedido al 11-39-67-1705 y te lo llevamos. Frigorífico El Recero. Taborda, esquina José León Suárez, Remedio de Escalada. La Espiga de Oro, pastas artesanales, postres, tartas, salsas, quesos. Domingos 4x3 en Ravioles. Beltrán 393, Remedios de Escalada, 4-242-6977. Del Valle y Berlucea, 3021 Lanús Oeste.

4242-1539. Refriban, equipamientos para tu comercio y el hogar. Somos fabricantes de heladeras comerciales, hornos, cámaras frigoríficas, parrillas, hornos de barro, planchetas, muebles de jardín. Visita nuestro showroom en Avenida Marco Avellaneda 938, Remedios de Escalada, 4-288-3508, 4-202-7131. Adhesión, Rodrigo Sabino, despachante de aduanas. Estudio Jurídico Taraborelli y Asociados, Italia 16, primer piso, oficina 3, Lomas de Zamora. Hacer realidad el sueño de tu casa propia, construida con ladrillos. Cuota fija 100 pesos, siempre. Entrega inmediata. Reserva la tuya hoy. Llámanos al 0800-555-8558. Tómbola Taller Gráfico, diseñando tus ideas, folletos, flyers, tarjetas personales, impresiones, laminado, mate. Garay 181, Remedios de Escalada. Delivery al 15-5049-7615. Uva Roja Vinoteca. Vinos, licores, whiskies. Regalos empresariales, productos de campo. Bedoya, esquina Avenida Marco Avellaneda, Remedios de Escalada. ¿Tenés algo para comentarnos? Mándanos un mail a contacto@moshradio.com. Nuestro Segurola y La Habana, sin pagar expensas. Y también es... auspician este programa Estudio Jurídico de la doctora Daniela Colombo Berra, Güemes 2012, perdón, Rosario Santa Fe, 341-544-9665. NGL, reparación de fotocopiadoras e impresoras láser. Todas las marcas, insumos para impresoras y fotocopiadoras, venta y alquiler de equipos multifunción e impresoras láser. Contacto 114-158-7189. TAS, servicio de remis, viajá con confianza, contamos con todas las medidas de seguridad, abiertos las 24 horas, solicita tu auto al 4286-6982, 2133-9249. Laboral Salud Avellaneda, medicina para empresas, Beruti 51, primer piso, departamento B, Avellaneda, chequeos preocupacional y laboral, 4201-7445, 156-805-3080. 11:39 de la mañana, ya estamos en la última media hora del 35 programa. Mensajes, lo dejamos para el sábado que viene. Sí, hasta las 12 del mediodía le hacemos compañía acá por www.mosradio.com. Estamos de los estudios de Dr. Melo 4565. Esto es Escalada y su gente. El... Capelletti, que pase a buscar su barbijo, que sí, no, sí, estuvo en la cancha del Porro cuando hizo el gol Horacio Videvich, no decía lo recién. Merece, sí. Sí, sí. Decía Escalada y su gente, una idea de Héctor Torres, y ya estamos en comunicación con el responsable del Centro Comunitario Casa del Niño, Monseñor Casanova, que depende de la Acción Católica de la Parroquia de Nuestra Señora de los Remedios. Buen día, Fernando Sirigliano, Héctor Torres, los saludamos, gracias por la nota. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Fernando. Buen día, Héctor. Hola, José. Mil disculpas por el tiempo que te hicimos esperar, No hay ningún problema. Un saludo para toda la audiencia de Escalada y su gente. ¿Cómo andás? ¿Estás laburando seguro hoy sábado por la mañana en la iglesia? No, yo no estoy en la iglesia, por prevención, obviamente. Ah, está bien. Sí trabajo en mi negocio, uh-huh, con todos los recaudos necesarios para no contagiarme. Esperemos seguir como hasta ahora. Pero en la iglesia hay chicos un poquito más jóvenes y demás, que lo están haciendo muy bien, toda la asistencia en esta pandemia, que hay muchas necesidades para toda la familia de nuestra comunidad. ¿Cómo se está desarrollando ese nivel que venían de asistencia al vecino, sabiendo los pormenores que hay que tener en cuenta por esta pandemia, ¿no? Tal cual, siempre se pide a todo el mundo un distanciamiento social, se pide obviamente el uso de barbijo, tener todas las recomendaciones que, bueno, por todos los medios nos van llegando como para que nadie se pueda contagiar, y en este momento, bueno, estamos haciendo, al margen de lo que hacemos en la Casa del Niño todos los días con el almuerzo, que van a retirar las familias de los chicos que está, bueno, que ahora no están yendo, pero que estaban yendo, unas 60 chicos, nosotros estuvimos, bueno, el año pasado un poquito más, y este año arrancamos con 60 y algo de chicos, y bueno, en marzo tuvimos que cortar la actividad presencial con los chicos y seguimos entregando la comida a todas las familias de esos chicos, la van a retirar todos los días por la Casa del Niño. Se sigue haciendo diariamente. Y la Casa del Niño está ahí en Marraspín 3540, donde estaba el Cruz San Martín, donde está Cruz San Martín. La Casa del Niño está funcionando en este momento en la planta alta de Cruz Social y Deportivo San Martín. Nosotros, obviamente siempre lo recuerdo, nos iniciamos en un espacio que nos brindó el Club Atlético Talleres, al cual estamos altamente agradecidos desde nuestro inicio. Héctor lo sabe perfectamente bien porque nos conoció antes de empezar con la obra. Uh-huh. Estuvimos 14 años en el Club Talleres, excelentemente bien siempre. Uh-huh. Bueno, y se dio la posibilidad de tener un poquito más de espacio en el Club San Martín, y hace 3 años nos mudamos al Club San Martín. Y bueno, estamos haciendo nuestra tarea con los chicos en este momento en el Club San Martín. Pero tanto al Club Talleres, que nos dio la posibilidad de iniciar esta obra, como al Club San Martín, estamos altamente agradecidos. Y un recuerdo para otro Héctor, ¿no? Un recuerdo para Héctor también. Héctor, aunque a veces cuando lo digo algunos no me creen, Héctor no estuvo en la primera hora de la Casa del Niño. Exacto. Pero Héctor empezó, no me acuerdo bien, pero al año y medio que nosotros comenzamos, y realmente Héctor fue, Héctor Mateis, uh-huh. Héctor fue la persona visible de la Casa del Niño en todos lados, en talleres, en la comunidad de escalada, en todas las reuniones, en todos los lugares. Héctor era la voz de la Casa del Niño, porque es el que estaba desde las 8 de la mañana en aquel momento hasta las 5 de la tarde. Un fenómeno, sí, sí, sí. Así que un fenómeno, realmente, y te podrás imaginar, lo extrañamos un montón en estos últimos años al no tener con él, porque además una persona, excelente persona, y siempre con un chiste que te hacía cambiar todo lo que tenías en tu cabeza en un segundo. Claro, porque ahí en Talleres con Bubi se arrancó, ¿no? En Talleres, bueno, sí, con Bubi. Los que de alguna manera iniciamos la Casa de Niños Vivos, quedamos Bubi y yo. Uh-huh. Sí, sí, sí. Después estaban dos personas más que en este momento ya no están, Satini y Capocci. Juan Satini y Capocci. Éramos nosotros cuatro, nos juntamos y empezamos a charlar con unos, con otros, bueno, y así le fuimos dando forma a la Casa del Niño, y bueno, y seguimos trabajando para los chicos y para su familia, obviamente. José, ¿cómo consiguen los materiales o los alimentos para poder proporcionar esta obra solidaria que ustedes también hacen? Lo que brindamos en la Casa del Niño en la actualidad, lo único que estamos haciendo es el almuerzo, y con postre, los alimentos los estamos recibiendo al 100% de la municipalidad en este momento, en este último tiempo, digamos así. Vamos a decir época de pandemia. Todos los días, día por medio, nos llega el menú, que, bueno, el menú ya lo tenemos de antemano, pero digamos, nos llegan por medio de un proveedor de la municipalidad. A la municipalidad nos llegan todos los elementos para preparar la comida. Uh-huh. En épocas anteriores, bueno, era el sistema era un poquito distinto, nos daban parte de los alimentos, y nosotros, bueno, también cubríamos con donaciones, con aportes, mucha gente colabora con nosotros, pero digamos, hoy la comida nos la envía al 100% el municipio. Para recordarle, para recordarle un poco a la gente cuando esto vuelva a su normalidad y antes de que nos pasara lo que nos está pasando, ¿qué otras actividades se desarrollaban en la Casa del Niño? Nosotros con la Casa del Niño, por eso hemos llamado Casa del Niño, no un comedor infantil, ni escolar, ni nada. Nosotros recibimos a los chicos a la mañana con el desayuno, tenemos un equipo de voluntarios, en donde se le da apoyo escolar, que es lo fundamental en estos últimos 2-3 años que nos hemos, hemos tratado de profundizar mucho más en lo que es el apoyo escolar, que la parte de la comida, por decirlo de alguna manera, pero hacemos apoyo escolar, recreación, damos el almuerzo y los chicos se van a la escuela. Obviamente eso está cortado, pero digamos, esa es la tarea de la Casa del Niño. Los chicos que van a la escuela a la mañana los recibimos al mediodía con el almuerzo, hacemos apoyo escolar, recreación y se van para sus casas. El horario en que nosotros funcionamos habitualmente con presencia de los chicos era de 8:30 de la mañana hasta las 15 horas. En la actualidad, en la Casa del Niño hay gente de las 8 de la mañana hasta las 12, entrega la comida y obviamente la persona que está en este momento trabajando en ese área se va después de entregar la comida. Es una sola persona, tenemos asignada, no hay, no queremos tener ningún contratiempo y bueno, ni una sola persona se puede arreglar para la preparación de la comida. Si alguien quiere colaborar o quieren ayudar, José, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, todos los días en la mañana en la Casa del Niño hay gente, Marrastín 3540, es la entrada no del salón principal en el club, sino por el pasillo del costado, todos los días. Y después, bueno, también está mi teléfono, que se lo podés pasar a cualquier persona que eventualmente pueda sumar. Uh-huh. En la Casa del Niño y en el Club San Martín también tenemos otra obra que es una biblioteca al paso. Al paso, sí. En donde tenemos libros que la gente se los puede llevar libremente, está al acceso sin ningún problema. Lo único que lamentablemente, así como hay muchas necesidades por todos lados, lamentablemente a veces nos desaparecen muchos libros de golpe, bueno, son los carritos que pasan y se los llevan. Una lástima, pero bueno. Es una lástima, sí, exactamente. Una lástima. Pero bueno, seguimos reponiendo libros porque mucha gente nos acerca libros. Así que bueno, todas las semanas vamos reponiendo libros para que la gente que pasa se los lleve, lo devuelva o no, no hay ningún problema, se lo pase a otro. Y también vemos que hay gente que pone libros. Así claro, porque hay como un canje, ¿no? Por llamarlo, claro. Yo puedo llevarme uno y dejar uno. Sí, o te puedes llevar uno, no dejar ninguno, a veces aparecen, no sé, 20 libros de golpe. Sí. Y bueno, hay gente que lo ha dejado y bienvenido sea porque el otro se lo lleva para leer. Así que bueno, es una obra que está ahí, acceso con total libertad para todo el mundo, chicos, grandes, hay libros de todo tipo, hay libros, cuentos para chicos, hay libros de escuela, obviamente también, hay novelas, en fin, hay de todo. Todo lo que nos traen lo ponemos para que otras personas lo puedan leer. José, y con esto para cerrar, que se nos termina el tiempo, por llamarlo de alguna forma, ¿estás haciendo escuela? ¿Están haciendo escuela? ¿Estás tranquilo que la obra, el día que digamos, bueno, queremos descansar y quedarnos en casa, la obra va a continuar? Sí, por supuesto. O sea, no me cabe ninguna duda que yo siempre digo, y creo que también lo hemos hablado, Ojalá este tipo de cosas no sean necesarias en una comunidad, en nuestro país. ¿Por qué? Porque significa que cada familia puede atender a a su familia, a sus chicos, a todos los que están en la familia, pero mientras tanto, mientras que las necesidades existan, bueno, la Casa Nieve va a seguir funcionando, tenemos toda la el apoyo de la gente también del Club Social Deportivo San Martín, tenemos obviamente todo el apoyo de la comunidad parroquial en función de esta obra, así que bueno, esperemos que continúe, y si mañana tiene que cambiar haciendo algunas otras cosas más, bienvenido sea también, o sea, esto tenemos que también tener en cuenta y ser ágiles a las necesidades de cada momento. En algunos momentos es fundamental la ayuda con el plato de comida y demás, y en otros momentos esperemos que sea necesario otro tipo de ayuda, que nosotros estemos al servicio para poder cubrir esas necesidades. Muy bien, José, sirva este modesto programa de Escalada y su Gente para poder decir a partir de su voz o de quien usted entienda todo lo que vayan haciendo de aquí en más, ténganlo presente, y para que la comunidad también de nuestro pueblo, de nuestra ciudad de Remedio Escalada, se acerque a colaborar también con ustedes. Le agradecemos mucho el tiempo y gracias por la nota, ¿eh? Que tenga buen día. Yo te agradezco a vos, siempre te lo voy a agradecer, agradezco a Fernando también, que siguen con el programa y que siguen difundiendo todas las cosas que se hacen en Escalada, que es fundamental que la gente lo sepa, así que bueno, altamente agradecido por nuestra parte, no solo por mí, sino también por el resto de la gente. Y bueno, nosotros también, para solventar los gastos del club, o sea, hoy obviamente el club la Casa del Niño desde el mes de marzo, cero ingreso de todo, lo que hemos estado haciendo en estos últimos meses y que vamos a hacerlo ahora también en septiembre, va a ser una comida obviamente no presencial, sino con delivery, la llevamos a la casa de la gente, o la pueden ir a retirar, la vamos a hacer el domingo que viene, seguramente vamos a repetir un menú que hicimos hace unos meses atrás, que va a ser mondongo, así que bueno, yo después, una vez que lo tenga confirmado, que seguramente va a ser entre hoy y mañana, te mando la invitación para que lo puedas difundir, bueno, y con eso estamos pagando los gastos, que no son muchos, pero bueno, la luz, el gas, el agua y los seguros los tenemos que seguir pagando todos los meses, así que pero con esto lo vamos cubriendo. Perfecto, para eso estamos, José, agradecido, que tenga buen día y nos estamos viendo. Muchísimas gracias a ustedes por difundir la obra de Casa Nieve, Monseñor Casanova. Muchas gracias. A disposición, buen día. Gracias. Ahí estaba, un tipazo, siempre laburando, labura con los Reyes, labura en San Cayetano. Un laburador. La cantidad de chicos que tiene terrible. 60 familias. La parte del laburo, ¿no? Muy, muy bien hecho, inclusive recreativo cuando se podía, con la pileta del club. ¿Qué hacemos el 19, el sábado que viene? Dígalo. Sí, sorteamos la bicicleta. Sorteamos. Hasta ahora tenemos 6 dibujos nada más, hay 6 participantes. Están, nadie quiere una bicicleta de los chicos de Escalada. Mire que le damos manija, ¿eh? Le ponen me gusta y no mandan los dibujitos. Pero bueno. Hasta ahora entre Bruno Díaz, entre Bautista Rivero, Catalina Maceto, Bella Rivero, Malena Cóceres y Elías Cóceres, los 6 que han mandado el dibujo a la página. El sábado, ¿eh? El sábado próximo, hasta el viernes a la noche hay tiempo para mandarlo. Dibujo de cualquier lugar de Escalada, con sus datos, con el colegio donde van o donde practican una actividad, con la edad, es de 4 a 12 años, y participás por una bicicleta que se va sí o sí el sábado acá, que viene. El sábado que viene, la se va. La entregamos acá. Sí, la entregamos aquí en la. Vinarían a entregarla. En la emisora, esperemos si se despierta. Tengo infinidad de mensajes que tienen que ver con mi cumpleaños, pero bueno, los vamos a pasar el próximo sábado. Siguen llegando. Esperamos que en este momento es la hora 11:56. Te digo que Mariano Escobar, el juglar de Escalada, manda saludos también. Y dice que mañana, que pasemos difusión, mañana domingo 13, en vivo a las 22 horas por su Facebook. El Facebook es Mariano Pampero Escobar. Te dice que los espera en el perfil de Facebook para compartir música argentina. Seguiremos con la modalidad gorra virtual, que es opcional, para que lo puedan y lo quieran escuchar. Así que ahí está mandado el mensaje. Mañana domingo 13 de septiembre, 22 horas, por el Facebook de Mariano Pampero Escobar, para escuchar una buena música de nuestra ciudad. Bueno, creo que una vez más cumplimos, estuvimos con la gente de la biblioteca. ¿Usted cumplió 60? Yo cumplí 60. Lo demás no sé, yo cumplí hoy. Le mandamos un saludo a Graciela Tomalini. Sí. Que la esposa, amante, novia, amiga de la vida del chino Eliseo, Eliseo Rodríguez, sí, que hoy está cumpliendo años también. Felicidades para ella también. Sí. Está cumpliendo años también. Son varios los que están cumpliendo años. Va a tener la gente portarse ahora en el chino. Sí, sí, la gente enloquecida pasa y nos saluda. Ni se da cuenta que está. Estamos acá. Gente, bueno, como le decía, nota espectacular, colorida, emotiva. Me mandó un mensaje el profe Miguel Cosenza. Sí, total, otro, nos queda otro, qué grande uno, profe. Bueno, mire, lo de mi celular se apagó. Otra me vez. Dice, Héctor, usted es tu Sam. Hacerlo llorar a Videvich es lo más. Acá lo recordábamos con Fernando y hay tantas cosas para comentar. No, les puedo asegurar. Yo le quería recordar a Horacio porque le he pasado las notas después de los jugadores que él dirigió. Sí. Cuando estuvo con el Pocho Velázquez, con Pablo. Y lloraba. Sale, lloraba el maricón. Y me mandaba mensajes llorando. No lo puedo creer lo que estos pibes piensan de mí. Exactamente. Es realmente, después de veintipico de años, que recordar estos momentos, la verdad que hace bien al corazón. Y es bueno que también el protagonista lo sienta de esa manera. Nosotros, ¿qué hora es? 11:58. Faltan dos minutitos. Para que tengan una idea, y esto va a seguir, hay notas que vamos a volver, la segunda parte. Arrancamos con el técnico. Nosotros íbamos a Necochea con Horacio y no teníamos para el hielo. Y el hielo se usaba mucho. Torcedura, todo ese tipo de situaciones. El calor, algo. Aparte. Sí, se necesitaba el hielo, era algo imprescindible. Y después, unas inyecciones, que para eso sí llevamos, porque el Tordo Black, si necesitamos estas inyecciones, eso lo teníamos separado. No teníamos para el hielo. ¿Qué hacíamos? Para que algunos sepan y después valoren el laburo. Cuando dicen, no por mí, a mí saben que no me importa nada, pero por jugadores, por técnico, y hay alguna duda, nosotros teníamos que ir del Hotel Valle Verde, 200 metros sobre una avenida principal de Necochea, la parte nueva, donde estaba la delegación del Club Atlético Huracán. Y creo que, si no me equivoco, era el doctor Locaso, médico Huracán. Sí, sí. Lo esperábamos en la puerta y cuando el doctor de Huracán pasaba, decía, Tordo, no tenemos hielo. Y el Tordo decía, no, quédate tranquilo. Salía y nos daba una bolsa de rolito de la chiquitita para que nosotros lleváramos a nuestra concentración. Ahí se generó una amistad entre el taller y Huracán. No, viene el 78, viene el 78. Pero esas cosas nosotros hacíamos en su momento por el club. Y reitero, no es por mí, porque saben que no es mi intención ni me interesa, pero cuando alguien nos visite o alguien se va y vuelve con otra camiseta o dirigiendo otro equipo, no lo matemos. Seamos respetuosos. Hay un montón de cosas que a lo mejor ustedes no saben y a lo mejor no tienen por qué, o no las supimos comentar, o no había por qué comentarlas. Pero hubo gente que hizo mucho, que dio mucho, consiguió mucho, trabajó mucho por talleres, que a lo mejor si en ese momento no se hubiese trabajado mucho, quizás hoy este presente no estaría. Entonces, muchachos, memoria, como dice el gato silvestre, memoria. Que termine muy bien el día, Héctor. Mire, tengo esta torta que está acá, que me regaló usted con su familia. Me está esperando otra torta en mi casa, que hoy mandé con las dos señoras. Que también tiene, me mandó un mensaje, uno coincido con una foto, con la otra no, bueno, no importa. La torta, total, lo voy a decir acá, Matías, grábelo, me la voy a comer yo. Gente, nos encontramos el próximo sábado, claro. Claro, la palabra de Héctor Torres, me la voy a comer yo. Gente, nos encontramos el próximo sábado. Que tengan un excelente fin de semana. Chau.